she died. And my uncle, though, then he died. Searching for something which can't be found, but I'm hoping I still dream of Dad. Though he died, everything dies. Everything. Never, never last. I'm not the same. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de La Caravana, aquí por la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, transmitiendo en vivo desde la cooperativa Las Canaletas, situados en calle Juan Ismael Jiménez 1635, en una noche que está que llueve, que no llueve, hay mucha humedad. Lo que sí, importante, es que tenemos una noche con invitados. Hola, buenas noches. Un nuevo programa de La Caravana, un repaso, para terminar el repaso nos habíamos quedado sin tiempo, hablando de cosas importantes, ¿viste? Y bueno, entonces, por eso volvimos a invitar a María Nadia Quiroga y a... Bueno. Me bautizan todas las veces acá, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Por qué? Porque ese tema de la... Yo que tengo exclusividad con un... Con un sí, con un multimedio. Ah, un multimedio encima. Sí, de incógnito. ¿Y usted? Yo tengo problemas contractuales. Sebastián Magallanes, acá también. Así que robamos de dos radios diferentes. Claro. Uno 88. 89.1. 89.1. Y al día del vecino, ¿no? Ahí no vas. Así que bueno, pero bueno, vamos a hablar un poco de rock. De hecho, él tiene un programa de rock. Sí. Bien, no está bueno, igual. Está muy bueno y también todo, por lo menos, muchos temas que yo no conocía. Tremendo. Sí. Mejor así. Sí. Y me quedé, viste, ahí pensando, ¿qué tema habrá sido, viste? Porque yo había veces que te perdés, viste, el nombre y qué sé yo. Pero muy buenos temas, la verdad que los felicito a ambos, en realidad, el trabajo que hacen en sus respectivas radios. Yo les digo que si acá, porque no hay premios de radio, pero programas de rock irían compitiendo, no quiero sembrar la discordia. Ah, ¿puedes decir? Claro. No, pero bueno, dele un programa de rock. Play. Sí. Es rock internacional, rock. Nos encargamos otra cosa. Y, de hecho, el nombre, extraño, surge de Mon, de Deep Purple. Deep Purple, lo podríamos escuchar después. O Led Zeppelin, yo le pedí un tema a Led Zeppelin. Sí. Casimir. Oh. Yo hasta ahora todos los que le pedí nunca me cumplió, pero bueno, no importa. Dice, no lo tengo y pone lo que él quiere. ¿Pero qué pedís vos? No, yo le pedía algo de la onda. Rebuscado, mono. No, más o menos. Pero bueno, más o menos. Es para complicarlo, ¿viste? Pasame tal tema. Sí, pasame, ¿viste? El de vos, ¿cómo sabes? Estamos solos ahí también. Claro, sí. Hacés lo que se puede. Vos estás solo. ¿Estás en el... ¿Vos te operás también? También, como puedo, me opero. Ah, bien, bien. A mí también me gusta ese mambo. Operar y hablar a la vez. Tremendo. La verdad que me gusta. No tenés tiempo para nada. No, o sea, por eso. Y yo la verdad que por ahí alguna vez, con Che Pueblo, el programa, lo he hecho solo. Y la verdad que, o sea, sin saber, medio como que... Por ahí lo tuyo era solamente presentar las canciones y hablar un poco de... Claro, más que nada, como decía el negro, de chico uno escuchaba programas de rock and roll y demás, y pasaba que te quedas con la duda qué banda era, el título y demás. Entonces nace como la demanda propia mía para los demás. Para sepan qué banda es, el nombre, el álbum. Eso está buenísimo. Y tirar info también está bueno. Sí, alguna reseña. Bueno, se hace siempre un paréntesis aparte. Cuando hay actividad de rock local, siempre se tira la fecha, se cubre eso. Sí. Ahora, ¿de todas las peor toca mañana o ya tocó? Ya tocó el sábado pasado. ¿El sábado pasado dónde? Tocaron en Varadero. Ah, en Varadero, bien. Se robaron una semana. Sí, bueno. ¿Cómo fue esto? Y bueno, ¿qué pasó el feriado? La Sabina no la afanaron en el mes de abril. Él fue peor, fue todo un mes. Bueno. Una semana, no es nada. Son cosas que pasan. ¿Fueron? Yo estaba complicado, no pude ir. Sí. Asistí al ensayo general, se puede decir. Después, por complicaciones, no. Yo por ahí acompañamos el sentimiento. A los antiguos. ¿Vos no fuiste mala? Estaban todos mal. Estaban todos, sí, pero esto es impresionante. Fue un viernes fatídico, se ve. Claro, fue duro el viernes. Fin de semana largo. Pero dijeron que había ido muy bien. Mucha gente. Muy bueno, sí. Aparentemente, por los videos hay registro fílmico y. Fotos, y eso muestra que sí. Buen sonido, concurrencia, sí. Y buen nivel de banda. ¿Vos, María Nadia, podés escuchar? No se escucha. No, está bien. Yo no porque... cosita. No, es un tema de los volúmenes. Sí. No sale. No, no sale. Así que bueno, después lo veremos. A ver, dice ahora. Ahí va. Ahora sí. Está bajito, pero va. Ahí voy. Ahí va. Ahí estamos. Ahora sí. Salgo el mono. Sí. Salgo el mono. Qué redundante. Sí. Últimamente está lleno de monos la radio. Sí. Es impresionante, hay un montón de monos. Mientras no sean gorilones, monos aceptamos, hasta por ahí nomás. 21:06, la verdad que hace... Yo tengo calor. No, yo vos tenés transpirando. Calor. No, yo ahora también un poquito. ¿Sí? Debe ser negro por la luz o la humedad, pero... Y sí. Radio calor. La verdad que he hecho un esfuerzo muy grande en el día de hoy para estar acá, pero no me lo iba a perder. La verdad, es un lujo tener a estos grandes representantes del medio local aquí en un nuevo programa de La Caravana, en lo que va a ser un repaso de aquellas bandas que nos quedaron, que no pudimos pasar los temas. Se pasó volando estas dos horas. Sí, nos quedó Nico Blé, de Majo Lanús, Sofía Rotundo y Rubén Maceroni. Creo que después tenemos música ahí para pasar. Sí. Por suerte tenemos un montón. Después tengo algunos chivos para pasar para el próximo fin de semana. Está la fiesta del pescador. Exacto. Artesanal. Exacto. Así que luego vamos a estar también contando un poquito. Ale Álvarez. También. Ale Álvarez, sí. No, pero pasamos los instintos. Pasamos Ale Álvarez. Bien. Exacto. Así que podríamos ir mala con algo de Nico Blé. Sí. Pero bueno, así que es en Casa Raíz. En Casa Raíz, Quiroga 170, el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Ahí arranca, termina, no se sabe a qué hora. La idea es ir y establecerse ahí, agarrar un lugar. ¿Sí? Ajá. Yo preferentemente siempre estoy más cerca del lado de la cantina y o parrilla. Por ahí cerca me está. La estrategia es entre la parrilla y el baño. También, el baño es muy importante. Es como a mitad de camino, porque después ese es el mejor lugar. Sí. Si no, temprano. Si no hacemos la Gran Juancho, nos vamos a la clínica, que queda ahí nomás. Ah, mirá. Claro, eso también. Sí, igual un garrón ir a la clínica. Al baño de la clínica. Pero complicado. Lo han hecho. ¿Por qué? Bueno, es una urgencia también, ¿no? Sí. Claro, en definitiva, claro. Muy bien, ahí estuvo rápido. Yo la casé cuando pasaron unos segundos cuando tiró en una urgencia, pero bueno, no importa. El sábado, a partir de las 11 de la mañana, en Quiroga 170, Casa Raíz, vamos a tener Gastronomía del Paraná, artistas invitados, va a haber muestra fotográfica, va a haber tejido en vivo de Trasmayo y demás cuestiones. Agradezco ya, aprovecho la oportunidad para agradecer al señor Marcelo Maracasa, que nos va a estar dando una mano. Y el Monito Velo, que también, por supuesto, con... No me acuerdo ahora cómo se llama la página. O sea, el Insomnio, creo que, ¿no? Mana, ¿no sabes? Sí. Insomnio. Que, bueno, muy gentilmente nos han hecho... Insomnio. Esa palabra que tenés que marcarla mucho para decirla. mal hecho. Insomnio. Claro, insomnio. Insomnio. Y es insomnio. Es lo mismo que septiembre. ¿Cómo va? ¿Septiembre o septiembre? Bueno, eso sí, pero yo te digo para decir la palabra. Insomnio. Insomnio. Es re molesta. Sí. ¿Es una palabra molesta? La viamos a la N. Sí. Somos sanpedrinos, ¿no? Yo tengo insomnio. Así que bueno, vamos a tener un sábado a pleno. Luego te voy a tirar bien los artistas que van a estar con nosotros. Dale. Estamos. Aunque pienso todos se la hacen, sin saber si cambia, pasa o cesa, sin saber si es la vida misma. Y con máscara es que andamos todos, viendo solo esbozos del misterio que es la vida, queriendo sin saber nuestros papeles. Y aunque cambien las caretas y los escenarios, fue una duda que escondía un miedo. Seguiremos siendo melodía si seguimos siendo genuinos buscadores, estudiantes de la espiritualidad en el arte de ser vida. Y en todo carnaval habrá empresarios lucrando con el arte del vivir. Todos jugamos un papel, elegimos sin saber. Y aunque cambien las caretas y los escenarios, aunque cueste encontrarse entre tantos colores, gritos y silbatos, desfilar es tropezar. Y aunque no se llegue a develar, yendo, candombeando como dicta nuestro corazón. Mono, Marcelo, César, muchísimas gracias. El equipo de La Caravana realmente nos han tratado muy bien, nos hemos sentido muy a gusto acá. Muchísimas gracias FM La Correntada por todo lo que nos enseña cotidianamente. Muchísimas gracias a la pibada que nos acompaña hoy, a Juli, a la Mona, a Mayra, que Mayra nos viene acompañando en todos lados hace un tiempo. Vamos a presentar a esta pequeña caravana que se ha formado hoy. Empezamos por el otro extremo. En guitarra, en voz, en palabras, en sensibilidad, nuestro amigo Poli Rosales. En el cajón peruano, el motor rítmico, la juventud de esta pequeña caravana. También hombre de esta radio, hombre de los tambores sin fronteras, Astor Corbalán. En la conga, en la onda, en un montón de cosas más, un amigo, el primer caravanero sanpedrino, sin saberlo, capaz si lo sabía, esquivaba este destino, pero para nosotros es un honor que esté en esta caravana el Mono Vallejos. En el bongó, un gran amigo de compañero de aventuras, nos conocimos allá por Munro, por la Multiforme, compartimos muchísimas experiencias en De Cerca, hemos atravesado juntos aventuras, alegrías y también derrotas. Es un gusto presentarles a Ezequiel Poti Seguer. La voz, otra gran amiga con quien hemos compartido ya distintos momentos, distintos escenarios de la vida, cantante, actriz, un lujo contar con su voz y con su humanidad, Karen Languera. Muchísimas gracias, de verdad. A vos, linda, que sé que estás ahí atrás del dial. Gracias. trabaja atrás del telón de esta pequeña caravana, que es la Pili García. Y cuarto, estamos transmitiendo en vivo desde la cooperativa Las Canaletas, más precisamente en la 92.7 FM La Correntada. Estás en la caravana. Estaba tratando de ponerme cómodo, pero está en contra mí el micrófono. Me pongo serio un poquito y me uno al pedido de todo, creo que ya mucha gente, de dónde está Santiago Maldonado, ¿no? Claro, exacto. Así que bueno, queremos que aparezca con vida, como se lo llevaron, y rápido. Hay mucha información dando vuelta, inclusive creo que ahí circulando un audio también de los derechos humanos que estaban viajando hacia el sur porque ellos tenían alguna información. Hay que tener mucho cuidado también con lo que se dice para no levantar falsas expectativas. Yo lo recibí en varias ocasiones y bueno, me parece que es falso, totalmente falso. Así que hay que tener mucho cuidado también con lo que anda circulando, con la información. Sí, de hecho, hemos visto en los medios replicar cosas espantosas. Claro. Así que, ¿y de qué manera también? Embarran la cancha. Sí, y a funcionarios nacionales, es decir, unas estupideces gigantescas que asustan, la verdad. Creo que la palabra es asusta, porque está manejando de una manera demasiado heavy. No sé si hay algo para agregar. Yo pensaba hoy que hay un poco con esta cuestión que vivimos, ¿no? De esta aparente grieta que lo hablábamos la vez pasada también, donde se empiezan a medir cosas de manera que son absolutamente absurdas, porque ya uno no puede calificarlas de otra manera, donde se empieza a reclamar, bueno, no los vi protestar por Julio López. O sea, yo la verdad que por ahí, la desaparición de Julio López fue un hecho realmente absolutamente significativo para la democracia de nuestro país. ¿Quién? Bueno, la discusión viene por este lado, como que la protesta en torno a Santiago Maldonado es una cuestión política que tiene que ver con tratar de tirar un desaparecido a un gobierno por el solo fin político, como si acaso a alguien se le pudiese ocurrir semejante cosa macabra, ¿no? Porque, o sea, digo, es la desaparición de una persona que estaba protestando contra un gobierno. Y me parece que ponernos en esta cuestión de, bueno, medir qué es desaparecido, si a Julio López lo seguimos buscando, creo que obvio. No hay momento en que esa búsqueda se haya caducado ni que hayamos dirimido renunciado a la posibilidad de encontrarlo a Jorge Julio López, que me parece que obviamente fue un desaparecido en el marco, para recordar un poco, digamos, en el marco de un juicio por delitos de lesa humanidad. Era el principal testigo, estaba declarando contra Checolás. Uh-huh. Desaparece por, obviamente, la mala actuación de la policía bonaerense en ese momento, que era pésima, la complicidad de la policía bonaerense, obviamente, que descuida al que era el testigo clave en una causa importantísima para nuestro país, que estaba, además, tratando de esclarecer los hechos que ocurrieron en el periodo más nefasto de la historia de la Argentina. Seguro. En ese contexto desaparece por los resabios, por todas las cosas que quedan de esa política represiva y que siguen existiendo hasta hoy, desaparece un testigo clave. En este caso, Santiago Maldonado, que desaparece en otro contexto, digo, que tiene que ver con estar protestando contra el mismo gobierno que lo desaparece. Digo, sí. Porque las fuerzas represivas, la gendarmería, la policía y demás, son fuerzas que responden al gobierno. Son diferentes circunstancias y no por eso dejan de ser más o menos importantes uno que otro, ¿no? Pero también tener un poco en perspectiva qué es lo que pasa. Lo cierto es que Santiago Maldonado no está, que nosotros hoy podemos decir dónde estamos cada uno de nosotros, que puede decirlo el que esté o la que está del otro lado escuchando la radio, que puede, cada uno sabe dónde están sus hijos, sus padres y demás, y que la familia de Santiago Maldonado no sabe dónde está, ni cómo está, ni qué pasó. Me parece que es absolutamente terrible que sigamos escuchando cosas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no solamente descuida Y se despreocupa defendiendo a la gendarmería sin ni siquiera apartar a la gente que está involucrada en poder saber qué pasó. Porque lo defiende ciegamente, digamos, basada solamente en el testimonio de lo que dice gendarmería, cuando la justicia ya avanzó incluso en una carátula que habla de la desaparición de una persona, que no habla de no se sabe dónde está, sino que habla que lo desaparecieron forzosamente. Y tenemos además una ministra que, en vez de proteger al resto de los testigos que están en la causa, públicamente termina divulgando el nombre de quien era un testigo protegido por el miedo que causa, obviamente, declarar contra las fuerzas de seguridad. Me parece que en este punto sí. Ya mínimo pedir la renuncia de la ministra, el paso al costado, la decencia de dejar el cargo a alguien que realmente pueda conducir semejante nivel de responsabilidad. Sí, la verdad que, bueno. Un excelente resumen, por cierto. Sí, ¿eh? Muy bien. No hay nada para agregar, creo. En Varadero hubo una marcha también, hace un ratito nada más. Ajá. ¿Fue mucha gente? Tengo entendido que sí, inclusive de esta misma red también. Ah, bueno, me alegro, la verdad que bueno. Creo que ya debe ser causa nacional y bueno, y como había escuchado por ahí de esta iglesia, porque he escuchado cada cosa, la verdad que a veces me dice un amigo, dice, ¿para qué tenés televisión? Yo no te enteraba un carajo. Y claro. Pero te enteraba, entonces, sí, pero el Facebook, bueno, no importa. Iglesia decía, ¿qué dijo? Si. ¿Cómo era decir? Está desaparecido, si no es campaña antes de las elecciones. Este tipo, Iglesia, sí, este tipo, claro. De periodista, dijo algo así, como. Si faltan unos días, es campaña, ¿no? Pero tiró una cosa como. Que era una campaña en realidad la desaparición del tipo. Claro, eso es lo más lamentable, me parece. Claro, o sea, porque mientras se informa a través de los medios, siempre se termina embarrando y se saca el punto a charlar, se saca siempre para otro lado. Pero normalmente el golpe de efecto es ese, ¿viste? No, oye, seguro. La palabra, total, la gente, o sea, lamentablemente mucha gente no averigua demasiado, no investiga demasiado, no genera tampoco su propia opinión tampoco. No, y si es justo lo que decía Nadia, o sea, la gente que está primordialmente encargada para eso, o sea, ya surge mal, se maneja de una manera malísima. Sí. O sea, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, sí. Y hay que entender la ministra de Seguridad defiende a Gendarmería en la misma medida en que Gendarmería, obviamente, cuando salgan a hablar, porque lo que hay es un pacto de silencio, por eso es necesario también correr a los principales, a los jefes de los operativos, correrlos del lugar, porque eso puede romper el pacto que hay entre las fuerzas, porque cuando vos a tu superior lo sacaron, te sentís como un poco más el alivio de poder hablar, claro, y contar qué fue lo que pasó. Las fuerzas funcionan de una manera que de jerarquías y de líneas verticales que por ahí nosotros no entendemos mucho, porque alguien no sale a decirlo, pero en realidad quien forma parte de una fuerza sabe que como responde a sus superiores. Y los jefes de gendarmería responden a la ministra de Seguridad que lo más factible que haya sucedido es que se haya ordenado la represión. Esto no quiere decir que Patricia Bullrich haya ordenado que desapareciera nadie. No, seguro. ¿No? Después en la ejecución de una política represiva hay cosas que salen mal, vamos a decir, el margen de error. Sí, sí, sí. ¿No? Que es daño colateral. Exactamente. Entonces, probablemente haya un intento de protegerse mutuamente, sí, acallando esto y desviando la atención hacia lugares que aparte son... primero que los propios mapuches, o sea, acusaron a los propios mapuches de haberlo desaparecido. Después hablaron de que en realidad Santiago Maldonado había sido muerto en un asalto que había ocurrido en el mes de julio. Después dijeron que estaba en una estación de servicio comprando algo, que tuvo que salir el propio pibe que estaba en la cámara de seguridad. Los medios, sobre todo TN, que fue el que lo reprodujo. Sí, sí, mal. Ni siquiera había chequeado si era o no era. Claro. Y estaba inundando. Hay gente que lamentablemente, quizás en ese momento, sí, vio el tele. Pero y sí, vio que había aparecido y después no le haces entender que no había aparecido. De hecho, mi suegra dice, no, pero sí estaba en Entre Ríos. Claro. Pero ni siquiera lo hacen como un lugar de maldad. O claro, sea, no, lo hacen no, como un lugar de que, bueno, la tele sí, me lo dijo. Claro, obvio, si te dijo tele. Claro, por eso. Y entonces, bueno, por eso uno después... entiende también el tema de las elecciones y ese golpe de efecto cuando salen a decir que ganó Vidal y salen a Vidal no, bueno, en realidad sí, bueno, Bullrich. Y salen a hacer todo un festejo ese y ya lo habían hecho un par de veces en Santa Fe con Tercer. Sí, se toma a la gente de rehén, claro, es siempre un continuo confundir, ¿no? Y bueno, Pero bueno. Bueno, lo que queremos saber es dónde está Santiago Maldonado, nada más. Después veremos. Desde acá de la caravana nos hacemos eco entonces al pedido. Sí. Ya hemos colgado en nuestra página la aparición con vida de Santiago Maldonado. Excelente. Che, bueno, saliendo un poco, volvemos al repasito. Tenemos a Majo Lanús, que Majo Lanús y sus viajantes. Y los viajantes. Que también han hecho un buen recital. Nos llenaron de canciones, la verdad, sí. Que hicieron un montón de canciones. Sí, sí, y algunas historias muy interesantes también se dijeron. Sí, sí, sí. Había sido previo a que venga esta chica chilena a tocar, que muy interesante. Así que también hubo una especie de tributo, homenaje. Así que la verdad que estuvo bueno, un programa bien largo. Con muchos artistas, sí. en el escenario, ¿no? No me acuerdo, sí. bien cuántos eran, pero sé que eran... Una variedad de instrumentos, eso también está bueno. Algo es lo que hablábamos al principio, lo que hablamos siempre, ¿no? Que en principio La Caravana iba a ser un programa únicamente de bandas de rock, claro. En todos sus estilos. Esto fue antes, no, pero no estuvo Evelyn Cornejo acá. O sea, fue antes que llegara Evelyn Cornejo. Antes que llegara. Ahí sacó el nombre de la galera, porque yo estaba totalmente... Pero me hubiese dicho, pero... Bueno. Yo no me quería meter. Yo no quería saber por qué decían, porque lo sabía tampoco y lo ponía en un aprieto. Claro, no está bien. No, bueno. me regaló el disco, es un lindo material. Sí, no, buenas letras, sí, tiene, sí, sí. Muy buenas letras. Estuvieron en Viento Sur, porque viste, ya siempre lo nombramos. Sí, Viento Sur, sí. Viento razón. Sur estuvo ahí. Un día va a mandar algo para comer. Una piscina, algo. Viento Sur. Patrocinante, no. No es exclusivo. Inexclusivo de La Caravana. De La Caravana. ¿Quién viene hoy a Viento Sur? ¿Sabés vos, por las dudas? No había algo de actividad. Déjamelo chequear, no me quiero mandar la parte, pero yo había idea, al mediodía no vi nada, pero capaz que había, no vi. Bueno, pero podés llegarte a Viento Sur y tomar un... Claro, inventar la actividad. Con buena música. Claro, por supuesto. Es el mejor lugar de San Pedro. Un saludo para ellos. Sí. Ya que estamos, ¿no? Total, hace, no sé, 16 programas que los nombramos. Sí, siempre los terminamos nombrando. Recordemos también que Madre Perla tendrá su acústico en Casa Raíz, en calle Facundo Quiroga 170, en el día de mañana, sábado 26 de agosto, a partir de las 19 horas, ¿eh? Totalmente gratis, así que lindo para ir, ¿eh? Ajá, es un acústico propio, sí, estaban que iban a hacer tipo... Es una lectura de poesía, es la tercera edición del ciclo Paraná Lengua, claro. de Luz, que es un evento de poesía donde puedes ir y leer, digamos, tu propio material, y además en ese marco hacen un acústico los chicos de Madre Perla. Claro. Mirá vos, qué bueno. Uh-huh. No sabía eso. Sí, es una vez por mes más o menos que están haciendo la actividad, y en noviembre es el segundo encuentro latinoamericano de poesía. El año pasado hicieron la primera edición, que sí. fue increíble, de verdad que este sí. año cuando pueda, o sea, cuando ya tengamos la fecha, creo que va a ser noviembre, pero no está la fecha confirmada, no se lo pueden perder, porque la verdad que fue un lujo. Sí, sabía lo del ciclo este de, claro. de Aníbal Dantón. Sí. No sabía que iban a hacer ellos eso. Claro. Está bueno. Y sí, lo de la del encuentro latinoamericano me había dicho Coqui en su momento, porque fue como el lanzamiento del lugar. ¿Sí? Del lugar, exacto. Fue la primera actividad, claro. Sí. Sí, con unas... vinieron con poetas de de mujeres y varones de toda Latinoamérica. Sí. Un lujazo. Bueno, después algunas de ellas las trajimos con Libres de Miedo en una actividad que hicimos también de poesía. Vinieron también algunas. Ah, bien ahí. Sí, la verdad, muy lindo. Bueno, esta noche, música en vivo en el templo, en Viento Sur, Resto Bar. Valientes y Los Caminantes. ¿Y eso? ¿O será Valientes y Los Caminantes, no? ¿Son dos bandas o una sola? Y Valientes y Los Caminantes, depende por dónde anden. Sí. Hay que ser valiente. Sí, anda por el sur, por ahí, es un valiente bar. Che, bueno, así que termina la caravana y te vas para Viento Sur a ver Valientes y Los Caminantes. Una buena opción para esta sí. noche surtida que hay aquí en la ciudad de San Pedro. Yo estuve el domingo pasado. Tenemos el cuadrito ahí abajo para poner el auspiciante que lo vamos a hacer. El domingo estuve recorriendo algunos bares, hice una recorrida Pero puro cuestión periodística. Sí, sí. Y reconocimiento de campo. Sí, no me acompañó, pobre, ¿no? Mi primo, que tanto que después no, se quedó a mitad de camino, ¿no? Yo todavía me quedaba rosca para el rato, ¿no? Pero hay lindos lugares aquí en la ciudad de San Pedro, ¿eh? Muchos bares, hay muchas cosas. Sí. Vi Elvis Presley, estuvo tocando en Berlín. Claro. Después me fui, que estuvo Mati Márcigo, también, que le pone toda la onda, Mati, en Dubái, que me cobraron entrada. Sí. ¿Cobran entrada? Sí. A mí me pasó eso la otra vez, que me resistí a entrar. Me resistieron, ¿no? Y a fuerza de punta pistola entraste, ¿no? No, entré porque Ani me pagó la entrada y digo, y después la pagué, pues igual dije, no puedo aceptar rata. Pero no es, era una cuestión de que no podés, o sea... Yo cuando... ¿Por qué? Yo cuando empecé a salir, obviamente, empecé a salir... ¿Había lugares para salir? Corta acá. Ibiza, Estaba Ibiza, claro, Ibiza, esa onda. Y valía ponerle 10 mangos la entrada. Y yo me daban 10 mangos para salir, así que no podía ir, no tenía que ir. Y después cuando empezaron a salir los free pass, los descuentos. Claro, ya los boliches, los mamódromos, ¿no? Que ya entraba, viste, gratis. O sea, ahí bueno, ya nos hicimos más amigos. Pero está bien. No, está bueno. Y ahora volver a desacostumbrarse eso de pagar entrada a un, no, a un bar. Fue muy chocante. Sí, es raro, porque en realidad es un bar de última, ¿no? Claro. No es un boliche. Sí. Tampoco brinda mucho más que. No sé yo. Es una entrada que tampoco brinda algún número, una consumición como se hacía en otra época. Claro. Es más, qué sé yo, más llamativo. ¿Una cooperadora? Digamos. ¿Qué La cerveza en Berlín es una cosa impresionante, ¿eh? Yo no sé, siempre que voy no sé qué es lo que tomo, pero... Es por color. Esa, la, ya, dame aquella. Es un problema, viste, cuando llegás y ves la carta y decís, ¿cómo hago para decirle, che, tenemos una rubia y qué sé yo? Traeme una vuelta de obligado, que es del amigo, del compañero Miguel Iglesias. Vuelta de obligado. Cerveza casera ahí, de acá de San Pedro. Para el mundo. Para el mundo, claro. Che, vamos con Majo Lanús. Majo Lanús en la caravana. Thank you. 21:36, estás en la caravana. 15-55-55-87, ese es nuestro número de celular para mensaje de texto, WhatsApp. Si no, también te podés comunicar por nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro. Entrá, visita la página, dale me gusta. Y otra opción también es, donde están colgados todos los videos de todos los de todas las bandas que han participado aquí de La Caravana, es en nuestro canal de YouTube, que también se llama La Caravana San Pedro. Que ya que está, lo voy a estar colgando ahora precisamente, para que usted pueda disfrutar de las bandas que tocaron aquí en vivo. Ese pequeño lujo que nos damos siempre aquí en La Caravana. ¿Trajeron el celular adentro del estudio? No, está ya de vuelta. Ah, pero la otra vez terminó el programa, había mensajes, o sea, nadie vio el celular. Sí, es verdad. un reclamo. No, acá hay que sistematizar. Esto es propio productora. Claro. ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? Claro. Pero bueno. Yo tengo un par de saluditos aquí que, de gente que se suma todas las semanas. A Alejandro González Larrea, a Leo Ruiz, Marcelo Malacalza. Y el Mala, el pulpo de los controles. Ah, no, está ahí. Patricia Buntín, a María Guadalupe Subiría y a la mamá de Carlitos, que no me acuerdo. No, Joana se llama. Joana, la mamá de Carlitos, un amigo de Loren. Un saludo también para ella. Y ahí vino el coso. Es indestructible ese celular. Sí. Por ahora, bueno, creería que no tenemos. Mande mensajes, no sean así. Sí, por favor. Bueno, vos querías que. Hablar un poquito de rock. Un truco de rock, hablar con el señor Sebastián Magallanes. Tiene otro proyecto más ahora. Sí, empezamos hace poco. Estamos con Julián Marocco, Sebastián Nazo y Santiago Romero. Uh-huh. En un buena, proyecto buena de banda agrupación. Nueva. Linda agrupación, sí. La banda se llama Musgo. Así ¿Musgo? Que, Musgo. Así que linda propuesta, linda música, letras. Así que estamos ahí en lo pronto para ver si podemos debutar a mediados de septiembre, octubre. Hacer el debut oficial con la banda. Justo temprano, en el marco de Casa Raíz, el ciclo de poesía, llegamos a hacer algunas canciones acústicas, ¿no? Pero queremos hacer eléctrico, el debut como se debe, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Sería como un rock más tranquilo, ¿no? Uh-huh. Julián Marocco, que es el encargado de hacer las letras, un compositor bárbaro, ¿no? Bueno, nadie ha escuchado algo. Es un rock and roll más tranquilo, algo medio popero, se puede decir también. ¿Quieren salir al mercado? No sé, yo no sé. Nada, está bien. Yo última tengo los Maples para rockear. Claro, ahí tenés. Ahí tenemos rock and roll. Acá sí. No, pero la propuesta es buena, se está haciendo una música linda, se está laburando por ello para sacar la mejor versión, ¿no? No, aparte, o sea, bueno, por los nombres que tiraste, o sea... buena agrupación. Sebastián Romero es el bajista de Madre Perla. Ah, bien. Me dijiste... No, es el hermano de Sebastián. Ah, perdón. Santiago. Es el, tocado invitado Santiago. No, Sebastián es Nazo. Ah, Sebastián es un problema Nazo, porque perdón. Lo llamamos todos parecidos, sí, ¿viste? Sí. ¿Cuál es Sebastián Nazo? Sebastián Nazo, batero, ha tocado en varias bandas acá. Estuvo un tiempo en Capital también tocando la guitarra, la batería. Sí. Así que en proyecto de sumo batero. Santiago Romero, guitarra de arreglos, de solo, primera viola. Julián con la acústica, de compositor, cantante. Y bueno, faltaba un bajista y... ¿Ah, fuiste bajista? Y me metí con el bajo. Tenía muchas ganas y bueno, se dio. Muy aparte bien. Siempre tenía ganas de acompañarlo a Julián también, así que justo se va a dar. No, muy bien, porque aparte, o sea en una toca la guitarra, en otra toca el bajo, está bueno. Porque, claro, cómo no. Son dos cosas diferentes. Después pueden venir a tocar acá. Sí, ni pero hablar, eso no sé por qué... Estamos negociando, quizás yo haga las veces de manager, prensa, así que eso lo van a ver conmigo. Bien, entonces anotá. Sí. Hay que llamarla a nadie primero. Claro, hablen con ella. Y arreglamos el caché. A ver qué nos trae. Claro, si trae una empanada, algo. Claro. Muy buenas, por cierto. Sí, sí. Empanada. Muy bueno, un saludo a Betty Lina de Inta. De allá de Inta. Esta vez salió bien, trajeron el fernet y todo. Sí. Empanada y snacks. Sí, sándwiches de miga. Está el Mala. la semana pasada no había venido. No, la semana anterior. La otra. La anterior. Anterior. Así que estamos bien. Yo quería aprovechar que lo tenemos a acá el hombre, que en rock and rollero. Que primero me gustaría saber algo de las bandas nuevas. Si tiene usted alguna banda que esté emergiendo así, de que le guste particularmente, y cuál es su banda preferida. Yo sé que es muy difícil nombrar, sí, es complicado, ¿no? Una sola, ¿no? Pero bueno, en ese manojo de bandas que a usted le gusta, ¿cuáles son? Claro, es, yo escucho variado música. Bien. O sea, lo de rock and roll es una cosa, viste, ya de propia de uno, pero escucho otras clases de música. Bien. Hay un estilo que hace Desmadre, por ejemplo, que es una banda que va a estar en el próximo Canaleta, que estuvimos viendo el viernes en Arnaldo 125. Ajá. El estilo es stoner, instrumental, claro. Y bueno, es una banda que se llama Anax Atrás, una banda que estoy escuchando, que a lo mejor es más conocida, es el mismo estilo de Samsara Blue Experiment. También escuchamos algo de jazz, algo. Siempre también las bandas propias de acá. Siempre variado, ¿viste? Buscamos nuevo para no aburrirnos. Claro, o sea, escuchamos música tranquila, algo más rockero, o seguimos repasando obras de bandas que son interminables, inabarcables, como Spinetta, a lo mejor son 40 discos y vas rotando. A la hora de elegir una banda es muy complicado. Es muy complicado. Pero si lo tendría que tomar de esa manera, a lo mejor lo de Luis Alberto Spinetta es muy abarcativo, tanto por tantos géneros que ha hecho, siempre fue hacia arriba, innovándose el propio. Dicho de paso, no hace tanto salió un disco póstumo, llamado Los Amigos. Mirá, muy bueno, tiene el batero de Almendra, a Rodolfo García, y bueno, Spinetta es como el músico a seguir, o el ícono, qué sé yo, es como una brújula, uno intenta a su manera, con mucho cariño, humildad, verlo también, aparte de músico, como filósofo, ¿no? Claro, no, por supuesto. Es un artista muy, muy completo, me parece, y bueno, en lo que es musicalmente, te encontrás con todo. Una banda de rock fuerte, una banda de lindas músicas, si tendría que elegir, sería el Flaco. A mí Desmadre particularmente me gusta mucho, a mí. Tremenda banda, sí. Sí, sí, a mí me gusta mucho. ¿Y vos, Nadia? Te digo vos, porque ¿sabés por qué no me gusta ese de usted? ¿Por qué se dice eso? No, porque eso no entiendo nunca. Pero aparte después es como que sale el aire de usted. Sí. A mí no me sale. Usted, César. Y porque, claro, se me... Che, no, bueno, ¿qué banda es la...? A ver. ¿Qué banda? ¿Qué banda qué? No, mentira. Pero ¿qué es lo que más me gusta escuchar? Sí. Yo soy muy rollinga. Esto ya lo tengo que aclarar acá de entrada. Yo tengo como tipo toda una cuestión muy atravesada por la rolling. No, ya más... Peor con el rollingaje de el rock barrial argentino. Ya, esperen que lo voy a sacar un cachito, salí. El rock barrial argentino. Yo no me metí a barriarte. No, sí, a mí me gusta mucho escuchar rock nacional. Sí. Particularmente escucho rock nacional desde que tengo uso de razón, digamos, que empecé a escuchar música, empecé a escuchar eso. Y me gusta mucho todo, pero particularmente tengo como una predisposición así por un poco defender esta cuestión del ser rolinga, que está como muy vapuleado dentro de del rock. Es como lo peor, es como hay como, no, pero es como el todo. Bullying, es como pero el como bullying todo. El metalero contra el punky, sí. No, pero ahí se ponen todos de acuerdo, es todos contra los rolingas, claro. O sea, es como una cuestión, sí, medio así, sí, es verdad, eso es verdad. Hay como una cuestión, si medio hay que pegarle a uno, hay que pegar al rolinga, claro, está muy fácil. Entonces yo defiendo toda esta pertenencia, pero como cuestión, como banda preferida, obviamente a mí como músico preferido es Cerati, o sea, habíamos hablado, que por eso que no tiene que ver con la cuestión rolinga, pero no quería dejar de mencionarlo porque me van a decir que sí. Quiero desconocer mi identidad. Claro. O sea, le gusta la música y también las bandas rolingas. Sí, y me gusta mucho escuchar música nueva, músicas, mujeres latinoamericanas, eso también me gusta mucho. Minas, en México hay una movida muy interesante de mujeres. Digo, por ahí Julieta Venegas es como lo más comercial que hay, ¿no? Pero está Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Carla Morrison. Julieta Venegas es una... Sí, música. Bueno, pero por eso digo, por ahí es como la más conocida de todas, pero hay una movida muy interesante de mujeres en México, más o menos una misma generación, que aparte se acompañan mucho a cantar, digamos, y está muy bueno. Es una movida completa. Sí, es una, sí. y con, de mucha solidaridad, porque además, bueno, obviamente de hecho, México es una sociedad muy conservadora, además. Pero es muy grande México, tiene sí. mucha gente, o sí. sea, muchos habitantes. Entonces, empujar un artista en México no es lo mismo que empujarlo en Argentina, donde 40 millones son como dos, no sé, como 3 millones. Con, sí, sí, entonces, sí. por ahí el mercado es más grande. Uh-huh. Y salen muchos más artistas sí. Alrededor del nombre. Pero yo por eso justo lo remarcaba lo de Julieta Venegas, porque por ahí más que sea la más conocida, pero tiene, o sea, muy buena música. Uh-huh. Sí, verdad, después sí. hay toda una cuestión de, bueno, de lo más melódico, de, también esta del pop más melódico, que por ahí también es medio cuestionado, ¿no? De alguna cuestión, supongo que Julieta Venegas también ha caído en algunas cosas más comerciales que, bueno, no son tan copadas. Pero es me parece que más allá de eso, como artista tiene las posibilidades de hacer. Sí. Después, bueno, cada uno elige el camino que va a tomar. Sí. Pero, no, la verdad que a mí me gusta escuchar música mucho y descubrir cosas nuevas, bandas que por ahí no son conocidas en ningún lado. Yo la verdad que no sé. Sí. Me gusta escuchar. Y puedo estar escuchando, obviamente escucho bandas de rock internacionales, si quieren, como los más clásicos, poner, sí. O los más clásicos para esta parte, pero prefiero siempre escuchar un poco más de música en castellano y descubrir cosas nuevas. Sí, a mí también. Yo igual tengo que reconocer un montón de bandas rolinga he escuchado, desde Intoxicados, claro. Viejas Locas, sí, sí. De hecho La 25, ¿qué más? El Guardelito, para mí Guardelito, claro. Una ahora banda. Volvieron Los Ratones Paranoicos. Sí, son como pero bueno, o sea, ¿no? Después, si querés musicalmente, sí. O sea, no, es lo que yo siempre digo. Menos 10. Sí. O sea, porque vos escuchás los temas, algunos temas. El tema nuevo este de Cruz de Sal, un tema que bueno, salió de La 25. Está muy bueno el tema. Está muy bueno, sí. Pero vos lo escuchás y yo, esto es loco. Ahí está. Bueno, a mí me pasa eso cuando me empiezan los cuestionamientos, yo digo, no, pero no es una cuestión de defensa musical, porque obvio, o sea, si escuchás te das cuenta que no es la calidad musical. Se entiende. Pero una cosa es los gustos y otra cosa es hablar de música, que ya, o sea, directamente claro, si no entra en discusión si los rollingas, ¿no? Claro, si vas a analizar los rollingas, no las bandas, si quieres. Los rollingas somos personas con sentimientos. ¿De verdad? Como este, el de... Jesús de la Ferrer. Es tremendo. Eso, qué hermosa parodia de sí, Capusotto. Sí. Es tan amplio el espectro de la música. Sí. Yo, particularmente el mío, es demasiado amplio. O sea, yo abarco todo. Todo lo que venga. Pero si a mí me gusta mucho, particularmente, Nirvana. A mí Nirvana, claro. Metallica, es algo que a mí me... Sí, sí, sí. Inclusive, como yo tengo 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta todos los santos días, claro, es ahí donde consumo. Es pues, una hora y media segura de música diaria. Sí, claro. Sí. Y me voy cambiando, voy rotando. Hay claro. días que estoy muy metalero, hay días que estoy muy cumbiero, claro. Hay días... Eso es lo ideal, ¿no? Claro. Son estados de ánimo, ¿no? Claro, escuchar también. Música, depende de cómo estás... abarcás. Ahora me recuerdo, bueno, Los Espíritus, una banda que ha salido hace poco, tremenda banda de rock nacional, que sostiene toda esa onda de rock y de blues más tradicional, ¿no? Una propuesta buena y, bueno, está a la vuelta del reloj, que va a estar tocando en el Festival de Buenos Aires. El regreso de una de las grandes bandas de inicio de rock nacional, ¿no? Mira vos. ¿Cuánto? ¿No? Yo la verdad que no tengo la más pálida idea, ¿no? Mm. Hay bandas que a mí yo escucho folclore, me gusta mucho Cafrune, Larralde, si tengo que elegir algún artista. Pero escucho también, escucho pop, escucho rock. No, seguro, es que es lo ideal, no descartas nada, no te perdés de nada. No, escucho metal. Escucho mucho latino, me gustaba mucho algún no sé, la verdad que murga, mucha música latinoamericana, diferentes claro. expresiones. De hecho, el principio, cuando era desconocido no te va a gustar, fui una vez a Montevideo, me regalaron el segundo disco, ya era. Claro. Y lo empecé a escuchar y ese disco de No Te Va a Gustar, que es el segundo, que se llama Ese Fuerte Viento Que Sopla, tiene 14 temas. O sea, no tiene, ellos saltean el 13 siempre. Bueno, del 1 al 15, pero saltean el 13. Mira. Y cada tema tiene una variación, tiene punk, tiene rock, tiene una chacarera, tiene murga pura. Sí. ¿Qué más? No, pero tiene, o sea, una o sea, tenía un bajista que se llamaba Mateo Moreno, que ahora no, que después de cierto disco abandonó la banda, que era un monstruo, loco. Sí, y No Te Va a Gustar cayó en un momento en una cosa más, por ahí más comercial, y bueno, y el boom de No Te Va a Gustar, y eso también, ellos tuvieron muchos problemas internos a la banda, la muerte de uno de los... Claro, de los pero de hecho el batero original, que es, sí, que es el productor afuera, uh-huh, ahora, que también abandonó por un... No era tan rockero, el que entró ahora es mucho más rockero. Bueno, eso iba a decir, en estos últimos discos se nota mucho más el regreso a un intento de volver a la cuestión más rockera de No Te Va a Gustar. Sí. Con lo que eso le pueda significar, digamos, a nivel masividad, porque ellos tienen un público además muy joven, que sí, lo sigue mucho. Sí, sí. Pero que por ahí puede no verse tan atraído por la nueva propuesta musical, pero me parece que ellos están tratando de volver a un poco a esas raíces. Sí, pero yo creo que, o sea, fue una banda que en su momento, por eso digo, tenía una variabilidad de estilo en con unos músicos versátiles. No, tremendo. Eso es tremendo. Y después empezó a caer en una onda muy muy depre, ¿viste? Era un rock siempre depre, ¿viste? Como que, ¿viste? Claro, no había una buena, funcionó, ¿viste? Y lo pasa siempre, está la gente que se masoquea con, claro, música, ¿viste? ¿No? Pero, ahí le pero gusta, no había, ¿no?, momento que no ganáramos, no, ninguna, ¿viste? Claro. Bueno, el compositor de las letras andaría. No, pero un momento más. Esto voy a hacer un comentario muy de mina y no, ninguno me va a seguir en el comentario, así que lo voy a hacer sola. A ver. Pero digo, Emiliano es un pibe muy lindo, Emiliano, el que canta y el que además el que compone las, sí, canciones. Y yo digo, al pibe, dale, nunca le pegaba uno con una mina. No puede ser, siempre sufría. Sí. Si sufrís con esa cara, ¿qué, sí, le queda al resto? O sea, ya está. Es como argentino el pibe. Es, claro, argentino, sí. Hay que ver qué tiene adentro de la capocha. No, sí, no, la mina, facha, no, no importa, es músico y lindo. O sea, seamos reales. Sí, bueno, eso lo decimos. Me acuerdo en Varadero, nosotros... estábamos en Varadero, te digo, hace, sí, muchos años. Los primeros Varadero Rock que vino No Te Va a Gustar. Los locos estaban tocando carajo, no había mucha gente. Y nosotros estábamos sentados con un amigo. Y en un estado ya por ahí veníamos, sí, cansados. Cansados, de tanto estar parado. No había nadie, porque era al principio. Ellos tocaban, ponele, no sé, habían tocado quintos, ¿viste? Había, eran en esa época, 12 bandas, por ejemplo. Claro. Y ¿cómo es? Y los que estaban sentados al lado, que yo pusimos a hablar, qué sé yo, todo bien, ¿viste? Y después ya fueron cambiando, quizás después se notó que era otra cosa. Pero bueno, también la masividad que sí, han logrado es tremenda. Segura. Pero peor a los pibes. Empezaron siendo como la banda, los hermanitos menor de La Vela Puerca, digamos. Claro, porque La Vela, sí, siempre los llevaba a tocar y de hecho siempre los nombraban en sus festivales. Sí. Y ahora No Te Va a Gustar, tiene un alcance que La Vela Puerca quedó absolutamente relegado. Digo, sí, en no, cuanto a convocatoria, musicalmente, pues, sí, es discutible a quién le gusta más una cosa o la otra. Pero son dos estilos diferentes, igual. Son dos estilos diferentes, por eso. Pero sí, La Vela fue como el que le dio la entrada. Y fue como el que dio la entrada a muchas bandas uruguayas. La Abuela Coca. 11 Tiros. 11 Tiros, una re banda, 11, sí, Tiros, tremenda banda. Y bueno, no, el Cuarteto de Nos, que, sí, también hace otra cosa, pero el Cuarteto, ¿quién?, de Nos. El Cuarteto de Nos. Que viene como. Sí, ¿no? Sí, pero otra cosa. Bueno, por eso digo, todos que vengarán, no sé, hay unas cuantas bandas. Después las otras bandas más de Murga y demás, ¿no? La invasión uruguaya. Tengo, claro, un saludo acá de Mauro Correa. Ah, mira, abrazo grande para Mauro. Los estoy escuchando del laburo, grande chicos, sigan así, dice. Gracias a Mauro, saludo. Y seguimos, bueno, viniendo todos los viernes, entonces. Y quedó pendiente, no, lo dijo por nosotros. Ah, claro. Ah, sí, bueno, vamos. Che, y la cosa, nos quedó pendiente la venida del inconsciente, no han podido ponerse de acuerdo y yo tenía ganas de venir a tocar. Sí, muy pronto vamos a estar organizando el calendario para hacer una caravana en vivo. Sí, bueno, pues tenemos el 14 de octubre, Canaletas Rock, a partir de las 14 horas acá en el Espacio Cultural El Viejo Astillero, pegadito a la cooperativa Las Canaletas. Puedo mandar un poquito más de detalles, ¿no? Pero bueno, están los chicos de los Maples, parece que dicen los Muppets, pero por los muñecos que somos. No, me dicen los Maples, como dicen en inglés. Sí. Bueno, vamos con un tema de una banda mitad sanpedrina, de la banda de Carmelo Puy, Telesistema, una gran banda, iban a sonar un rato acá en la caravana. We'll be right back. La correntada, la correntada. Trae los sonidos del río hasta vos. 92.7. Escucha. Hasta vos. ...22 horas puntuales, ya ha transitado la mitad del programa de esta noche, ¿eh? Ahora me agarró frío. Entonces, vengo mal, vengo mal. Tenía calor, ahora tengo frío. No sé qué temperatura habrá afuera, pero bueno, hoy estaba muy nublado y había grandes posibilidades de tormentas durante esta tarde-noche, pero eso conlleva también que es un buen momento, una buena hora para escuchar radio. Sí, sí, ni hablar. Bueno, los saludamos también acá que se sumó al amigo Alberto Aguilar. Otro que tenemos, que lo tengo pendiente ahí con la peña de la caravana, junto con el papá de Seba Magallanes también. Ah, mirá. Y vamos a hacer la idea es hacer una peña con todos artistas zambinos que se quieran sumar y hacer un poco de folclore, ¿no? Así que bueno, otra cosa que no pudimos poner de acuerdo tampoco con la fecha todavía. Y así que bueno. ¿La zapada decís vos? La zapada. La zapada. Pero es una peña. Claro. Zapada le dicen a los rockeros. ¿Y dónde sería? ¿Acá? Acá no, programa. No, allá en el. Sí, en la caravana, un viernes a la noche de tremendo, 9 a 11 con toda la gente que haga folclore y. Sí, sí. Y bueno, a la gente de Casa Raíz que se ha sumado acá, está mandando saludos también. Bien. Y me acuerdo que queda. Lindo lugar Casa Raíz, por cierto. No, sí. Tremendo. Mañana vamos a estar ahí. Ah, bien. Se presenta a Madre Perla en el marco, como se decía, el tercer sábado de cada mes. Ah. Sigue el ciclo de poesía. Está Sergio Guerrieri en esta ocasión. Invitado un poeta y también está la posibilidad, uno un poco de cara dura, ¿no? Micrófono abierto, el que quiera hacer una lectura, una poesía, lo que fuera, que tenga ganas, está la posibilidad de acercarse y, bueno, sacarse, ¿no? Ah, excelente. Buenísimo. Sí, es muy bueno. Che, no, lo que quería decir, lo de... Este evento que habíamos organizado con el tema de Hernán Brienza presentando su libro, que se tuvo que suspender. ¿Qué pasó, mono? No sé, hay una verdad que, mirá, no me acordaba, mirá. así que bueno, no pudo salir de Capital, no se podía quedar porque tenía que viajar el sábado, así que tenía que pasar mucho tiempo en la ruta y tenía miedo de que... De no llegar. Pero aparte era vísperas de fin de semana largo, claro. Digamos, también había mucha gente... Lo que no calculó Brienza, y eso estuvo muy mal, sí. No calculó que era fin de semana largo. Movimiento en la ruta. Y que había un montón de gente que tenía que salir de Capital. Un cálculo que hacemos nosotros acá, un porteño tiene que hacerlo. Sí. Digo, a ver. A ver, Brienza. Yo cuando venga le voy a decir eso. ¿Vos sí que no quiso venir? No, yo creo que se durmió. O sea, claro. Los laureles, ¿no? Se durmió, ¿no? Durmió, tipo, ay, voy a ir, ahora salgo acá con el tipo que justo llegó. Sí, no, y bueno, estuvo la idea de venirse, de hacer esta presentación el 2 de septiembre, el sábado 2 de septiembre, pero bueno, era justo el tema de la fiesta del pescador y también había evento en la biblioteca, así que era como que estaba mal. Así que bueno, esperaremos hasta octubre, porque la verdad que, por suerte... Mucha gente se quedó con las ganas. Sí, mucha gente había concurrido. Hubo mucha demanda. Sí. Así que, bueno, esperemos que esté pronto por aquí, Brienza. Recordando que esa idea de que no solamente es kirchnerista Brienza, después es un gran escritor, ¿no?, de historia. Remarco eso, ¿no? Porque yo he leído algunos comentarios en algunos portales de noticias, o sea, todo referido a qué tipo de un K, o sea, sí, historia, sí. Claro. Pero sí, bueno, no importa. Sí. Así que bueno, lo que lo comentaba, el tema de Canaletas, todavía está en pie, o sea, esa es la idea. O sea, tremendo, por favor, sí. Decime que sí, estamos sí. Ahí. De alguna manera vamos a estar el 14 de octubre acá en el Viejo Astillero haciendo un poco de rock and roll. Va a estar, bueno, la gente de los Maples, va a estar Calle al Duende, que finalmente van a hacer una especie de show de despedida. Van a estar los Tambores Sin Fronteras abriendo, van a estar los Confrontes, mi banda. Por ahora estamos. Desmadre. Pues después podemos tacharlo ahí abajo, ¿no? Pero no, bueno, hay ganas de desmadre. Después va a estar Madre Perla también. Madre Perla, el inconsciente, ¿no es cierto? El inconsciente, bueno, de todas la peor. Muchas bandas. Fechón va a ser tremendo. Sí, sí, sí. Así que creo que por ahí nos hemos quedado corto. Van a faltar bandas. Esperamos por ahí el año que viene poder hacerlo nuevamente. Sí. ¿Y por quién? Por ahí, qué sé yo, por ahí hacer un más largo todavía. O sea, ver tratar de meter más bandas. Claro. Y si no, bueno, depende también de mi tiempo. Podríamos hacer un sábado o domingo. Claro, lo que pasa es que después, detrás de cada evento siempre hay un montón de gente trabajando. Claro. Esto lleva mucho tiempo y bueno, gente responsable también. Y uno ya, supongo, ¿no? Que vos tenés varias batallas con todo esto, así que... Yo estoy viejito ya. Con experiencia sabés muy bien qué es lo que hay que hacer y qué es sí. Lo que no hay que hacer. Sobre todo en estos eventos que uno no puede delegar, porque claro. Es el que tiene que poner, el hombro sería... delegás algunas cosas, ¿no? Mínimas. Pero en realidad sí. Porque encima son eventos donde uno normalmente pierde plata, ¿no? O va a ganar. Lo único que va a ganar es satisfacción personal. Ni siquiera espera, yo por lo menos espero otra cosa. Yo espero la remera. ¿Sí? La remera. Eso sí. Tiene que estar a la venta. La remera va a tener que hacer usted los trámites necesarios con quien le hace las remeras. Ah, bien, sí. Porque sí. Para ser más rápido. Bueno, va a tener que gestionar. Sí. Sí. Ay, es verdad. No escuchaste, no quisiste escuchar. ¿No? Ah, ¿él no escucha? No, bueno, recordó que de las camisetas del Porvenir que tenías que ir a hacerte hacer. Claro, cierto. Y tengo la del gallito de Otamendi también que la reservé. Estoy reservando camiseta por todo lado, pero me la voy a buscar. Malanda, no tiene camiseta, usa... Tengo que ir. Vas a perder bueno. La seña, negro. Sí, sí. No, todavía le puse plata, pero igual la quiero, la quiero la del Porvenir. Sí, sí. Con los auspicios correspondientes tanto de la caravana como de Roja Directa. De Roja Directa, sí. Apoyando al fútbol infantil. Apoyando, sí. Desarrollo de los niños en el deporte. Y bueno, nos había quedado entonces Rubén Maceroni y Sofía Rotundo. ¿Y alguno más? Los chicos del reggaetón y del rap. Sí, que pero tienen una movida muy importante. A mí sí. Ellos generalmente me mandan los temas al celular y bueno, yo se los pongo los temas, ¿no? Pero te das cuenta con los videos, con las vistas, o sea, con sí. La cantidad de gente, ¿no? Que mueven los chicos, estuvo una movida nueva, tanto como las peleas de gallos que hacen... Claro, sí, el 1-1. El 1-1 también, sí, sí. Impresionante. ¿Eh? Algunos muy cómicos, por cierto. No, sí, se ha hecho una movida muy... y una automovida, porque la han generado ellos mismos. Y está muy bueno lo que han hecho. Este chico Caco, Francisco Novaro y no me acuerdo el otro chico. Sí... Que es muy bueno. Muy bueno, sí. Yo me mandaron a mí uno que hizo Caco con Masto, que también está muy bueno. El famoso Liva, que es de Paradero, que dijeron también que es un crack. Hacen cosas muy buenas y, bueno, también obviamente los chicos de reggaetón también. Muchos chicos yendo a reggaetón también. Yo tengo un problemita con el reggaetón únicamente, no con la movida en sí, con esta nueva movida del reggaetón. El reggaetón original era una cosa... Y hoy tiene unas letras muy chabacanas. ¿Cómo es chabacana? Me mataste con esa palabra. Son muy, muy sexuales. Muy soez. Sí, felices los cuatro. Felices los cuatro. Qué quilombo se armó con eso. Felices papito. Son muy misóginas, primero de todo. Ya el feminismo no la. De fácil escuchar. Pero aparte, ¿viste? Es de fácil escuchar. No, es muy difícil. Te echo cuatro. No, bueno, sí, para nosotros. Sí, sí. O sea, la verdad que medio que. Claro. Joder. Sí, igual han aflojado un montón, te digo. Sí, no, no, pero eran bastante, o sea, bastante raras las temas. Digo. Bueno, Felices los Cuatro también está prohibido en algunos países. Claro, viste, sí. Por eso. Un montón de temas de Maluma tuvieron problemas con la violencia de género, o sea, que lo fueron prohibiendo. Una cosa. Pero bueno. Y los videos correspondientes, ¿no? Claro, sí, sí. También sí. Ese es otro tema, ¿no? Sí, igual ahora hay toda una cuestión. ¿Quién no hace? A mí me sorprende enormemente la cantidad de artistas que hacen reggaetón, se juntan con alguno de los reggaetoneros famosos y facturan y facturan y facturan. Pero yo vi increíble. Enrique Iglesias con los cubanos. Súbeme a gente de zona. Con gente de zona. Los cubanos son muy buenos. Talía, Shakira, bueno, todos hicieron. Donde se garpa se hace. Ricky Martin. Bandana. Está con Wisin. Bandana. Te hay un videito todo así, Miami. Ah, ¿sí? La ven y se copian. Sí. Julio Iglesias vi el otro día. Julio Iglesias hizo un tema con. Una momia, Julio Iglesias. Con Romeo Santos. Volvió. La momia. Claro, sí. Pero estaba Julio Iglesias. Julio, ya son las 10, ¿no? Si lo puedo decir. Julio Iglesias, Romeo Santos, le dijo a Julio: mira, tengo un tema para hacer con vos. ¿Querés? Sí, como que no, que habla mi mejor amigo que nunca me deja en banda y qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla. Que estaba hablando de su miembro viril. Entonces Julio Iglesias lo llama a Romeo Santos, hicimos un tema de un pito. Dice, ¿de tu pito? Sí, Julio. Buenísimo. No. ¿Los horarios después de las 10 era por mala palabra son ellos o por lo que decía la canción? No sé. Está muy bueno. No, ¿sí? No, Julio Iglesias. Qué bárbaro. Vos sabés que yo tengo. Había escuchado Julio Iglesias mil veces en casa porque mi vieja tenía los vinilos. Entonces, claro. hay una. Yo tengo la foto acá, ¿viste? Del loco está sentado en una especie de sillón de. ¿Cómo es? De mimbre. De mimbre, ¿viste? Con los brazos cruzados, con las piernas cruzadas y un traje blanquesco. Blanco. Sí. Yo tengo esa imagen también, no sé de dónde. ¿Viste? Pero sí, pero es como que chocante, ¿viste? Es como, claro. Tener, no sé, una cosa extraña. Y siempre el mismo perfil. Claro. No, de frente está loco. Ah, de frente, porque viste que Julio tiene un perfil. Ay, porque no sé. En el otro tiene toda una entrada muy preeminente. Entonces él firma ya cada vez que va a un lugar, claro, que lo que tienen que tomar de un determinado lado. Pero ¿cuánta data teníamos Julio Iglesias? Igual, Julio Iglesias era grande cuando yo era chico. Claro. Y la pelea con Enrique Iglesias, que nunca pudo superarla. Ajá. Como los celos de su propio hijo. Pero lo tiró para mí, que Kike Iglesias está por todos lados. No, pero Enrique Iglesias. Kike que anda con la Curnicuba, no sé si sigue andando. ¿Te acordás de la Curnicuba? Sí, la tenista. Con la tenista. Creo que sí, ¿o no? No sé. Sí. Que se, hicieron el video, que me acuerdo que era un video en un baño. Sí. Que era un video muy sí. Era la época de MTV, donde nos juntábamos a mirar videos. O sea, volvíamos a MTV y mirábamos. Videos. Videos. Ahora son todos reality. Yo lo tenía al. Sí, ahora son todos reality. O sea que yo. Atendía el gimnasio de mi hermano a la mañana y era siempre en TV puesto ahí. Claro. Se pasaba, pero uno veía cosas que te gustaban más y después veía cosas que te gustaban menos. Pero eran videos de música. Le ponían imágenes a la música. Hoy día está al revés, justamente. Salimos a hablar de este tema cuando la gente le entra por la vista. Vos agarras, lo pones en mute y ves a Wisin y Yandel, todo eso, ¿no? Ponele. Y el avión que pasa a Miami, las cadenas de oro, 18 rubias para acá, 8 morochas, todo eso. Y bueno, los pibes entran por ahí. Es fácil escuchar, entra por los ojos. Yo quiero ser como ese loco. Por todas las minas nomás. No. Fortuna de plata. Inclusive Wisin y Yandel hizo uno con Franco De Vita. Pero sí, y aparte, bueno, MTV y VH1 ya están tomados por los realities. Sí. En ese momento había una estética del videoclip. No, seguro, se buscaba. Se laburaba mucho para hacer los videos. Claro. Hacía videos muy. Qué lejos estamos, hace poco fue aniversario de The Straits, cuando estaba Money for Nothing, que era como de los primeros videos que se lanzaban en MTV. Una tremenda banda de rock and roll y una tremenda banda de música. Sí. Bueno, eso ya. Los solos más largos de la historia. Tremendo. Una banda compositora de. de bandas de películas, de bandas sonoras, sí, de películas. Banda espectacular. Dire Straits. Mala, ¿qué teníamos? Sofía y Rubén. Sofía y Rubén. Bueno, no, esperamos entonces. Podríamos escuchar ya que hablábamos del Rolinga, este tema Cruz de Sal de la 25. Que está con esto sí tiene video, hace, y está Maximiliano Guerra, sí. Que hace es significativo, más allá el tema va. La 25 no es una banda que me guste mucho, más allá de ser Rolinga. Pero Maximiliano Guerra, que deja la comodidad de lo clásico y se mete a un video, ¿sí?, a mí me llamó la atención. Pues es que la 25 es una banda que se hace conocida porque el Lobo Cordone, que jugaba en Vélez, sí, hace muchos años, jugador del Ciclón, lo tenía tatuado ya la 25. Mira, ya los bancaba. Y una remera, ¿viste? Entonces el Lobo hace un gol en Vélez, te digo, hace, no me acuerdo. Sí. Principio del 2000, no sé. Sí. Hace mucho tiempo. Y el Lobo levanta la mano y dice la 25. Entonces, ¿viste? Le caen, dice, ¿qué es la 25? Es una banda de unos amigos, entonces empezaba a salir cada tanto, viste, el Loco tocando con la banda. La banda, menos 14. Menos 25. Aparte, como aparte, terminó el Lobo Cordone también. Sí. ¿No? Terminó bastante complicado. Dice, se juntaba con el muchacho, dice. Pero. Otra que Jesús de la Ferrer. Otro. Y estaba. Ha cerrado festivales, pero hoy cierra fecha de la fecha Rolinga, la cierra la 25. Seguro, sí. Por sobre las pelotas, por sobre Gardelito. Así que bueno, ahí estamos con Cruz de Sal. Empezar a rezar. veces me da igual. Al final voy a dejar, esta vez echarme a rodar. Pero pensé, no sé bien cuánto será el precio de una ambición que te encierra en libertad. Somos pedacitos de río y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río. Sentite parte. Tres minutos han pasado de la hora 22, estás en la caravana, la última casi media hora de este programa del día de hoy. Sí, ya estamos transcurriendo el último media hora del programa, 27 grados, una décima en Misiones. Bien, bien, interesante. Porque vi ahí un número y no era ahí. No importa. Igual últimamente con la temperatura que está haciendo acá. Sí, la verdad que yo siempre digo lo mismo. Mi hijo cumple en agosto. Entonces uno piensa, espera morirse de frío en los cumpleaños. Claro. Y no ha tenido un cumpleaños con frío desde el primero. No se cumple. Sí, no. Increíble siempre, o remera, en camisa. No sé qué está pasando. Un saludo muy grande a todos los peluqueros y peluqueras en su día. Sí, verdad. A mi mujer Rocío, por supuesto, y al Patito, Javier Rodríguez. Ah. Gran delantero con el Patito. Ambos, los dos peluqueros. Yo tengo 40, hace 17 años que no voy al peluquero. Desde los 23 años que no voy al peluquero. Así que lamentablemente. No mandan a saludar a nadie. Ni afeitarme voy. Cuando dijiste lo del cambio climático, me acordé del Rabino Berman, porque es como lo del Rabino Berman disfrazado de planta, dígame, que lo viera. De planta plástica encima. Sí. Porque no era encima de... Porque es trucho. En contra de la polución. Ya es muy trucho. O sea, yo creo que al tipo le dijeron... Para mí esto fue una... Ya lo pienso así, una apuesta de los asesores. Por ejemplo, uno le dijo al otro, a que no se pone el traje de planta. A que sí. A que no, a que sí, a que no. Apostaron. Apuesta. Y le dijeron, se puso el traje y ahí... algo de guita tiene que haber perdido uno de los asesores. No puede haber alguien con tanta maldad hacerle poner el traje de planta a Rabino Berman. Berman le hizo ganar plata alguna. Sí, sí, sí. Yo creo que pero si uno... maldad tuvo Macri en ponerlo a él. Ya no, pues... sí, no. Primero, recordemos que cuando le dijeron que iba a hacer con los incendios forestales, dijo que había que rezar. O sea, siendo bueno, era nuestro ministro de medio ambiente. Está bien. Viste que dicen que... O sea, los católicos... sí. Yo me meto dentro de yo soy creo en Jesucristo, sí. O sea que viste que dicen que tienen un as en la manga. Bueno, el rabino tiene un as en la manga, dice, se te va a prender fuego el bosque, pero bueno, rezá, acá está mi as, tomá, con esto lo apago. Claro, pero bueno, la verdad que pasan cosas bizarras en nuestro en este mundo de los políticos, que no es el mundo nuestro. ¿Qué es eso? Pronto estaremos con el inconsciente, dice Mauro Correa. Tremendo, vamos a estar punto escuchando. Punto. Aparte, Sebastián Magallanes, dejá de esquivarme en la PlayStation. No tiene cara, Es un gallina como vos. Eso, Mauro, una noche te invita. Vení, vamos a jugar al FIFA, qué sé yo. Es una cosa muy, muy. Van a pasar los años, viste, y la PlayStation, el fútbol, no. No te enseña cómo se juega con los controles. O sea, y te golea, y te etiqueta en el Facebook, y te escracha. No te puedo creer. Hasta que sabes cómo se juega. Y ahí ya te deja de hablar, y te deja de invitar, me de ahora no sé qué está reclamando. Qué barro. ¿Qué juegan? ¿Un River San Lorenzo? Un River San Lorenzo. ¿San Lorenzo? Juega con Racing la primera fecha. Sí. Si pierde, creo que Aguirre me parece que... No, complicado. Es histórico. Y el Toro Heinze. Primer fecha. Sí, le dan un patadón. River con Temperley. De visita. De visitante. Y Boca con Olimpo. Todavía lo podemos ver al fútbol, ¿no? Un mes, creo. Un mes. Yo puse... Por TN Sport. Yo ni me fijé si lo tengo. Yo me fijé hoy y no lo pasaron el partido. No lo pasaron. Yo claro. Descreía. No van a pasar nada. No se puede hablar de resultados. ¿No lo pasaron? No. Hoy jugaba el equipo este chico Vélez contra con no me el voy a Tigre, acordar, con Tigre. Y nada. Banfield. Sí, yo te no, fijaste no, en ET y fue por premium y no figuró nada. No hay que pagar. Y ojo con las por internet, olvídate, no los vas a ver, No, a ver posibilidad. Cada página oficial de cada respectivo club, 2 horas después de haber terminado el partido, pasan 5 minutos del resumen de dicho partido. Eso nomás. Fútbol para pocos. Para pocos, exacto. Esa es la... Pero ¿no viste que ahí tiraron el Loma de Zamora para que van a un proyecto para poder pasar... En los espacios públicos. En los espacios públicos. El fútbol. Igual. Habrá que volver a... Se reactivarán los bares, ¿no? Sí, se reactivaron los bares. Sí, pero eso es medio peligroso. A mí es peligroso, vos gritás un gol y te empiezan a mirar todo. No, está complicado, golpea el cenicero en la mesa, sí. Viste, rebota cuando te agarra un gol, es complicado. Se va a armar a tole tole. A mí, no, eso, de verdad que perdimos un poco ese folclore de compartir los espacios con los hinchas de otros clubes, no sé, River Boca, Boca River, digo. Y pero en la cancha también. No, bueno, sí, pero no, la cancha sí, pero estás separado, alambrado, un operativo policial de... Yo voy a contar millones y mi experiencia. De cana, digamos, ¿no? Como ahí en el bar, gritar. Los River Boca iba a ver, o sea, iba a los bares. Sí. Alguna vez en el bar Mitre, después en el bar 505, que lo abrían solamente para el partido, pero lo abrían por un costadito. Y siempre estábamos los de Boca y de River. Claro. O sea, pero lo más un día me tocó un Boca River que ganó 3-1 con 2 goles de Pipa Higuaín River. Ganó 1-0. Sí. Y ¿cómo ven? Yo estaba ahí en el 505 y gol de Boca, todo el 505 digo, estoy re visitante. Claro. Gol de River, 1-1, gol, me lo estoy yo solo. Sí. se dieron vuelta dos o tres, como para ver, el único. ¿Sabes? No. Y por ahí uno me dice abajo, yo también soy de River, pero no quiero decir nada. Así que bueno, lo vi solo. Pero bueno, ganamos 3-1, festejé como loco. Pero festejé como loco. Che, ya había perdido eso, sí. No sé, ahí había un saludo para Facundo Almirón, mi amigo Facu, que me manda acá un saludito. Che, no sé qué estaba mandando el amigo. No, son de por otras cuestiones. ¿Vos sabés que lo que les quería preguntar a ustedes, que tienen mucho más rodaje, los tres, en lo que es banda? ¿Hay alguna banda que la hayan visto en vivo y dijimos que fue qué desastre? O sea, vos ibas con una idea y te llevaste una defraudación total. O como también cuando conoces a algún cantante. Sí. ¿Cuál? No. ¿Ustedes en un aprieto? ¿Mira que arranco? No, pero no, bueno, pero te digo a nivel... Arriba. Ah, ¿a nivel arriba? Sí, vos decís, acá hay no. Hay un montón. Bueno, todas esas que dijo Nadia, por ejemplo. No las viste nunca, por lo que no podés decir. Es un problema de salir a hablar. No, lo tuyo es un problema... Prejuicio se llama. No. ¿Cómo le llamas? Sí. Bueno, tenés, la consigna era clara, una banda que fuiste a ver y no te gustó, ¿no? Una banda que vos no te gustó porque no te gusta. Bueno, la verdad entonces no. Siempre que fui a ver ultra chequeado, no me sorprendieron cosas malas, ¿no? No sé, yo la verdad que no recuerdo una banda que haya ido a ver y que me haya defraudado. Yo me acuerdo en el Mastay uno que andaba surfeando con una tabla de surf. Sí, ¿quién era el vago ese? ¿Quién sería? ¿El Mastay? Sí, el Mastay. Surfeando entre la gente. ¿Qué era el coso? ¿Dos eran? ¿Fan People? Fan People, sí. ¿Fan People? Claro. ¿Estás seguro que era Fan People? Sí. Mirá vos. Sí. El loco ese, antes venía seguido a San Pedro, sí, Fan People. Sí. Tocaba, sí, bueno, son muy amigos de Eno, de Toto, de Eno. Claro. Y el loco surfeaba entre la gente con una... Sí. O sea, una cosa impresionante. Sí, es el rock and roll. Sí. Yo me acuerdo del Mastay, como curiosidad ahora que lo menciona, el tema de cuando vino el Escano. Ah, terrible. Terrible. Sí. Toda la polémica terrible que se había generado previamente, o sea, a la llegada de Damas Gratis a San Pedro, porque la gente decía, ¿qué hace Damas Gratis en un festival de rock que no tiene nada que ver? Mayor, gente que seguramente no fue. Estaba desde muy temprano ahí, ya viendo esas cosas de cuando hay un festival, vas a ver, abre la puerta, sí, y estás adentro. Bueno, y en un momento me acuerdo que estaba, bueno, estaba todo listo, empieza a tocar los primeros acordes del Escano y se vino la gente, venía como corriendo de todos lados donde estuviese, para pararse frente al escenario para poder ver el show. Digo, era impresionante. El mismo Lescano decía, yo no le dije a mi familia que viniera porque no sabía qué iba a pasar. Ajá. O sea, él mismo, un poco también con el propio miedo del prejuicio de lo que se generaba. Digo, la gente disfrutó muchísimo el show. Después, bueno, o sea, por ahí la gente, a mí particularmente, por ejemplo, no voy a ir a mi casa a poner un disco, digo, está todo bien, pero no me pasa y sin embargo... La verdad que ahí se disfrutó mucho el show y me parece que muestra también que se puede convivir y celebro que se haya podido convivir pese a todo. Después de eso vino Aristimuño. Aristimuño salía y decía... La segunda polémica era también. Y Aristimuño salía y decía, la verdad que me mataron, me pusieron después. Claro. No podía arrancar. Sí, tiene que levantar. Claro. Salió con la guitarrita Aristimuño a tratar de ver cómo hacía para... Sí. Para mover algo. Igual eso es propio de festival. Yo no he ido a festivales grandes como el Pepsi Music, no demás, pero debe pasar que te chocas con bandas que no las vas a ver y bueno, te encontrarás, ¿no? O que te gusta o te disgusta, ¿no? Y el último masivo que fui en River, que era la despedida de los Piojos. Ah, mira. Ese fue el último masivo. Pero que al final después no se despidió, se volvió a despedir más adelante. Sí, hizo otra despedida más adelante. No sé si en Ciudad de Buenos Aires, no sé qué. Que tocó Divididos, Los Piojos. Yo estaba con un problema de columna en ese tiempo. Sí. Y escuchaba, bueno, primero estuvo, ¿cómo es? El loco este... Bueno, Capanga, Divididos, no hubo muchas bandas anteriores, eran esas. Y oh, este loco de Todos Tus Muertos, ¿cómo se llama? Todos Tus Muertos, Fidel Nadal. Fidel Nadal. Con su banda, que la verdad que bueno, no tomaron al loro. No sé lo que hace, no sé lo que quiso hacer, pero bueno. Y bueno, entonces había ajite, ¿no? Y cuando tocaron Los Piojos, yo estaba en la mitad, o sea, a la altura de la torre, y nos llevaron hasta el final. Y fue como, viste, como te escupieron al fondo. Sí, ahí, sí, sí, sí. Toda la movida, pum, para atrás. La verdad que se movía el estadio, y digo, después de ahí me dijo, la verdad que o voy sentadito en las gradas o me quedo en casa. Sí, claro, no, sí, es mucha cantidad de gente. Sí, ya no estaba en condiciones físicas. Vos sabés que yo tengo una imagen, perdóname Nadia, no, de una chica, ¿no? Que ya ahora debe tener sus años, en el Mastai, que estaba como... Yo soy también de los primeros, ¿no? Así entrar para agarrarme del caño, ¿no? Sí. Y a pocos metros había una chica muy linda, por cierto, con un pelo muy lacio, joven, muy joven, ¿eh? Abrazada ahí al caño también, ¿no? Y estuvo toda la noche. Después de, no sé si fue Ataque o Bersuit, que fue un quilombo, gente que venía por arriba, por abajo, se querían meter. Yo dije, pobre, cuando terminó todo, dijo, pobre chica, esta la deben, a ver, ¿sabes lo que estaba haciendo? Un cepillo. Así el pelo. Yo dije, no, esta mina es de fierro. Pasó a ser mi ídola. Eso era rock. Claro, pero muy, muy, la verdad que hay imágenes que te quedan siempre de, como lo de este Papo también. El Papo, una más. Fue increíble. La verdad que la rompió. El Papo, fue impresionante. Sí, la verdad que sí. Y otra banda que me gustó mucho, Lucas Sativa, hablando de eso, de Varadero. Por la chica que canta. Canta muy bien, muy linda. Sí. Y porque la banda suena... Después yo soy la del grupo, no, porque... que dice, ay, comentario. Sí, sí, bueno, acá hay un no. Derecho a réplica. Porque dice, no, la verdad que tiraba una banda y ese está bueno. No, sí, los detalles. ¿Qué canción hicieron? No sé, pero vos sabés que el pelo se lo recogió con un rodete que... Hace reggae. Ah, divino. Pero no importa. No, pero bueno, Lucas Sativa, escuchen Lucas Sativa. Si no, sí, una gran banda. Encanta. Sí, la chica es muy linda. Lucas Eruca Sativa. Dos chicas. Tiene que ver con la planta de savia. Lula. Lula Bertoldi. Sí. Y Marilina. Sí. Uh-huh. Marilina estuvo tocando en el último Festival de Varadero. Ella sola, digamos. ¿Sola? Con una banda. Ah, sí, sí. Con es músicos, verdad. Digamos, pero ella sin Eruca Sativa. Es verdad, digamos, es verdad. Porque la chica estaba embarazada. Sí. O ya había tenido o estaba por tener. Claro. Gran banda de Lucas Sativa. Que ya lo estamos colgando. En... Mirá, ahí está sonando. Lo estamos colgando en nuestra página de Facebook. Tiene una voz parecida a Mickey de Coso, de. Ay, esta banda. Ay, no me sale un nombre. Bueno, el desprendimiento de Escape. De ¿cómo es que se llama? De Locos. No, de Locos no, la otra banda. Oh, Dios. Ese es su campo. Sí, bueno. Ya tuve ahí enfrente, en una mesa, la mina, cuando estaba embarazada. Cuando ya había tenido a la cantante. Sí. Había el cumpleaños de Mariano Delgado, un amigo muy viejo, conocido. Ajá. Y el loco, bueno, tocaba un baglietto en Vitale y para el cumpleaños allá en Capital alquiló un lugar y había del ámbito así, viste, Tanahuel Piscini, viste, y demás. Ajá. Diferentes estilos, ¿no? Sí. Y estaba la mina ahí. Sí, bueno. La presencia. Pero tiene una banda, una onda la voz. No me sale el nombre, puede ser. No Relax, ahí está, la banda No Relax, no sé si la tienen. No, no. Una banda de, más bien de hardcore. Está Escape, que es una banda de ska, hardcore. Y tiene dos desprendimientos, de Locos o No Relax. No Relax es mucho más hardcore y canta esta chica, una italiana que se llama Miki. Y que suena con este, tiene una voz así, lo que pasa que más cerrada porque es italiana, pero canta en castellano. Claro. Y una banda tremenda banda. Tiene una banda, tiene un tema, de hecho, de Los Desaparecidos, que yo me acuerdo que he puesto en un video una vez que hicimos un encuentro en Mate Cocido por la Noche de los Lápices. Sí. Con la gente de Ataque 77, con Ciro Pertusi. Muy buena banda. También ahí está, mira. Ahí está la chica. Hablan muy bien, tienen temas muy muy profundos de mucha mucha realidad social. Claro, ¿no? Mucho compromiso. Sí, la verdad que es una buena banda también. Sí. Lo que pasa que bueno, ahí está The Locos, que salió algo de The Locos también, que The Locos es otro desprendimiento de Escape. Pero bueno, Escape en sí ya es una gran banda. Porque el otro día yo no entendía por qué te había mandado un mensaje. Claro. Era porque habían pasado raro. El Libertador de Escape. Uh-huh. Gran tema, gran banda. Soplaflautas para los españoles. Como una forma de decir que son. Una forma de decir. En vez de decir que son rolingas. Claro. Son soplaflautas. Soplaflauta. Mira vos. No. Queda muy raro acá, no tengo por decir así. Trato de no decir así bastante. Rolinga, tengo. Ya, Rolinga ya es muy nocivo, Rolinga ya. Traten de no ponerme otro. No me hagan más bullying. Ahí suena. Muy bueno, bueno. Gran banda de bueno. Tiene mucho para. Tiene muy buenas letras, aparte. Ya por sí, Escape es una banda anarquista. Uh-huh. Con mucho. Mucha realidad política en sus letras. Sí. Con mucha mirada hacia Latinoamérica. Por ahí. Visto desde ese punto de vista, claro. No dejan de vivir en Europa y en España, que sí, es el primer mundo. Mal, bien, menos, más, es primer mundo. Sí. Entonces, bueno, pero desde su punto de vista. Sí, con ese hilo de compromiso sí, social, sí. ¿No? De ver. Así que, bueno, por ahí tienen un tiempito, escuchan un rato a No Relax. Lo colgamos en nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, para que lo puedan disfrutar. Faltan tan solo 18 minutos para la hora 23. Bueno, vamos con un temita, Mala. Stand up. Faltan tan solo 10 minutos para la hora 23. Estás en la caravana. Sí, la pasamos bien, che. La verdad que se pasó rápido. A mí me hicieron bullying toda la noche. Sí. Building. Bowling te hicimos. Auto-bowling. Auto-bowling. Sí. No, bueno, no importa. Nos portamos. Yo vine por el fernet igual. Claro, sí, sí. Lo primero que me dice, che, para el fernet. Es como toda rolinga, ¿no? Ah, no, toma birra. Bueno, es lo que haya, sí. Va a estar bien. Sí, sí, algo que maree. Claro. El solcito para la birra. Después les pega la música, sí, siempre bien, ¿viste? Tiene que haber una cosa, un aperitivo sí. Antes. Sí, después que... otra cosa que ya no estoy hablando como recordé el tema de la bebida. Esto de, sí. de agarrar un vaso de cerveza y tirarlo al aire. Esa última onda que hay en los... Yo la verdad que no la entiendo, porque la verdad que es re fea la onda. No, dámelo en la mano. Claro, dámelo en la mano. Te pones con la boca abierta arriba, ¿cómo le das la onda? No. Todo con la boca arriba para... O es para mojar, no entiendo. No sé. La verdad... por ahí me estoy poniendo viejo, por eso digo que me estoy poniendo viejo. Es un método. Yo me acuerdo cuando fuimos a ver... ¿qué fuimos a ver? Don Osvaldo, en Varadero. ¿Te acordás? Ah, sí. Un show que tuvo la... A ver... Tuvo la particularidad, yo nunca había visto Callejeros en vivo y, o sea, bueno, vieron la posibilidad, estaba en Varadero, fuimos a verlo. Sí. ¿Te acordás que fue un show como de 3 horas deben haber durado el show? Sí. Pero no es que tocaban tanto tiempo, sino que tenía intervalos larguísimos que desconocemos la situación que pasaba atrás del escenario, pero tocaban 40 minutos, uno sabía si... Lo internaba el Pato Fontanero. El loco estaba. Nunca miró al público. Nunca miraba al público y tardaba como. Para mí tenía una sesión de terapia atrás y salía a tocar otra vez otro rato. Bueno, y debe haber pasado tres horas y media de show. Llegó un momento de verdad que nos encontramos y ni siquiera que estábamos ni saltando ni haciendo pobre, estábamos tranquilos. Era como. Estamos rotos. No terminó nunca. No, era como, se las hizo larga. Que termine. Claro. Otra no, por favor. Claro, no. Porque aparte el loco estaba limado, ¿viste? Entonces el loco no miraba al público, cantaba al lado, habló todo el día con un tecladista. Sí. Había un solo tecladista que hablaba con uno solo. Y le hacía chiste, el mismo chiste, 2 o 3 veces seguía. Que el loco hacía como que se reía, ¿viste? Pero No tenía, pero está liquidado. Sí, puede ser pasado, incluso, imagínate que el pibe venía de internación psiquiátrica, fue a estar con medicado. Empastado. Igual cuando sonaba la banda, escuchar la voz del tipo es una cosa, está bueno. Un viaje para los que gustamos de como esa movida. Claro. De hecho, Callejero, yo lo había escuchado un par de veces antes, en algún Varadero Rock, tenían garra. Era otra cosa, no son lo que decía. No son los ratones, no son. No. Tienen por lo menos un mensaje, ¿no? Claro. Y de hecho son los que hicieron una canción premonitoria, ¿viste? Sí, absolutamente. Con Cristina, cuando una mujer nos va a gobernar y vamos a poder comer todos. Todos no pudimos, pero la gran mayoría. A diferencia de lo que pasaba con los Rolingas, que tienen letras que generalmente no hacen un gran compromiso social. No. Sí. Callejeros tenía una cuestión más particular de meterse con temas más políticos, digamos. Sí. Después, bueno, obviamente no dejaba de ser la base de música que muchos nos gustan, pero digo, apostaba por lo menos a tratar de tirar algo en las letras, a diferencia del resto de las bandas. Más del género. Claro, una banda bien de barrio, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo de ese recital. ¿Y cuál otro fuimos? Me parece que no me acuerdo. una certeza total. Está bueno eso. No, claro. Fuimos con el otro chico al final. Íbamos a ver a un viernes un coso que se suspendió, que estaba el rally. El que estaba el rally. En rock, en Varadero, también un Varadero Rock. Se llovió todo. Claro, yo iba a ver a Bulldog, una banda bueno, que después vimos mucho. Al rally acá, cuando vino el rally acá, que fuimos a ver para darle la ¿Y qué pasó? No tuvo aguante. O sea, llovió y no se aguantó el rally. No, suspendieron, no, el rally no, la organización. Está bien. Y después interpuso entre medio, como eran en diferente, las otras dos fechas, le metió un par de... Sí. Real acá sí también fuimos. fuimos a ver al hombre, escuchar, no sé, era una especie de... Sí, me dijeron. Oh, pero le dimos la remera. Le vinieron la remera, sí. Estuvimos de las 5 de la tarde queriendo ver el rally. Ahora viene. Nos decían nosotros ahí, bueno. Está empantanado en Varadero todavía. Había que dar la remera de Libres de Miedo, que dijo el mono cuando la vio. Es enorme esa remera. Y nosotros ya, viste, cuando decís algo y la cambio. O sea, era una remera de Libres de Miedo que obviamente no podíamos cambiarla. Era como, claro, había que hacer otra. Y no llegábamos. Y se la dimos, y cuando se la pone en un momento en el escenario le quedaba ajustada, pero era, sí, como... era tirante. No le entraba. Menos mal, el cálculo del mono era malísimo. No, lo que pasa es que ha estado cultivando ahí una pancita de mucho vino y empanada en santiagueño, claro, y tiraba por todos lados la remera. Un recital ese que no se escuchaba nada dentro del gimnasio del Club Mitre, no se escuchaba nada. Era muy malo el sonido. Si estabas adelante, a él la mímica, no sé, sí, pero atrás no se escuchaba nada. Y se escuchaba así, horrible. Sí, sí. Horrible, sí. No tenía nada de acústica. Y después, además, se electrocutó uno de los músicos antes de que subiera al escenario. Sí, digo, sí, era como un recital que venía mal parido. Por y a mitad de la noche sin cerveza fría se quedó la organización. Se quedó sin cerveza. Un no, gran pecado. O tereré tomamos. Yo la pasé bien, ¿por qué? Por groupie, gracias. Claro, fíjate. No dijo qué temas hizo, dijo que la remera le quedaba chica. No sonó nomás nada, pero le gustaba Rally Barra Nueva. Cuenta, le entra por los ojos. No sonaba nada. Claro. Pero la verdad que nos quedamos con... Sí, la verdad que me quedé con una bronca. Encima, el año anterior lo fui a ver a Varadero. Pagamos al Encuentro de Música Popular, el Festival de Música Popular. Sí. Y pagamos con mi mujer una sillita para estar sentado y verlo al rally, ¿no? Entonces, preparado todo aquello, tocó 27 o 28 minutos. El día de Valeria Lynch. De Valeria Lynch. Yo también estaba, qué bronca. Yo, de verdad. Tiene calentura. supuestamente iba a ser Los Aloncitos, Barrio Barro Nuevo, Valeria Lynch. O sea, era como el prenúmero. Valeria Lynch iba a tocar como 3 horas. Claro. Después escuchaba Valeria Lynch, todo lo que quiera, así. Mi mujer fue a ver eso. Claro. Y la verdad es que la escuché y no me disgustó. Después hizo larguísimo, eterno. No, en un momento ya era basta, Valeria Lynch. Sí, sí. Se cantó todos los temas de la historia de su vida. Es más, contó canciones de cuna, de todo lo que había. Y entonces, media hora de Rally Barro Nuevo, 1 hora y media de Los Aloncitos. Está bueno escuchar Chamamé. Muy bueno. Después chingui-chingui. Tenía el fuelle en la capocha. Los flautines me los tenían clavados en la frente. Y Rolly dijo, viene acá, pasa esto. En Varadero llueve. Después cuando iba... Rolly Barro Nuevo es mufa. Esa es la conclusión. Sí. Atájense. Así que bueno, ahora todos nos agarramos un sector, sí, sí, sector, sí, izquierdo. No, yo no. No, un sector izquierdo. ¿Por qué un sector izquierdo? No, pero a mí no me importa. Basta de venir con la remera chingada, ya está. No importa más nada. Sí, sí, sí. La remera tirante. Es visual nomás. Che, bueno. Tenemos unos minutos más, ¿no? O ya, señor, sí, tenemos unos minutos más. Podemos seguir mintiendo. En realidad, bueno, por ahora no volvemos a tener fecha programada. Tenemos, como decimos, la propuesta de Camarotal, la propuesta del Inconsciente, la propuesta de Mati Márcico. Hay mucha gente, pero bueno, tenemos que ir acomodando nosotros también y tenemos que tomar aire. Claro, no, por supuesto. Lleva mucho trabajo, muchas horas de dedicación. En especial la del señor Marcelo Malacalza. Sí. ¿No? Pero bueno, esa es la idea. Estamos abiertos a recibir todo tipo de propuestas. Eso también. No solo de aquí de San Pedro, sino también de las ciudades aledañas. Doyle, Santa Lucía, Castro, La Moramosa, Varadero, ¿por qué no también? Bueno, Musgo, la nueva banda, sí, el nuevo proyecto. Si tenemos la posibilidad, en algún momento vamos a venir, ¿no? Dale. Aparte sería como una especie de, para nosotros, de conocer la banda. Sí, tal cual. Y bueno, también tenemos varias más. Orden Masiaf, y bueno, alguna bandita de ahí por ahí también de metal. Que nunca viene mal. Después, bueno, no, al final no contaste lo del... nos estamos yendo y no nos contaste lo del pescador artesanal. ¿Quién iban a estar? Claro. Los Chalas, Charanguito Rojas, Nico Oblet, sí, el Negro Pérez y cierra Despertar Chamamecero. Todo esto a partir de las 11 de la mañana. Pero los shows musicales, ¿a partir de qué hora? 2 de la tarde. 2 de la tarde. Y bueno, entonces por ahí, después... termina los shows y pueden seguir, van a seguir. Sí, en teoría sí. Es solamente, bueno, el sábado. El sábado, sí. También va a haber una muestra, un video, que es una recopilación de todo el trabajo que vienen haciendo los pescadores artesanales ya hace más de 2 años, que lo vamos a estar pasando ni bien baje el sol, ¿no? 2 años, la recopilación. 2 años de que yo me enganché trabajando, ellos vienen un poquito más. Claro, por eso te digo, pero es un video de los últimos 2 años, claro, de su laburo. Porque, sí, sí. Es un video más o menos de media hora, un poquito más quizás. El trabajo de pescador artesanal es ancestral. Sí, sí. Es la palabra que usé. Claro. Y que lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Cuentan cosas muy personales en el video. Claro. La verdad que va a estar bueno y bueno, invitamos a toda la gente que se acerque este sábado 2 de septiembre a partir de las 11 de la mañana, entrada gratis, por supuesto. Ah, bueno, buenísimo. Y el servicio de cantina con gastronomía del Paraná con precios populares. Además, un laburo, lo hablábamos hoy antes de empezar el programa, un laburo enorme el que están haciendo los chicos con los pescadores, lo que están haciendo los propios pescadores también en función de su laburo. Así que está bueno también acompañar, apoyar, claro, saber de la movida, digamos, porque me parece que se está trabajando mucho sobre un sector que está absolutamente abandonado y cada uno como muy cuentapropista, ¿no? Sí. Esta posibilidad que te da el juntarse, conocerte, el poder empezar a pensar estrategias conjuntas y para el sector y con alguien que desinteresadamente también le están dando ellos una mano desde afuera, está buenísimo para destacar y para acompañar. Sí, seguro. Y hablando, mira, como... Todo tiene que ver con todo, ¿no? Y de vuelta, uno de los ministros de seguridad de la nación había dicho que hoy los mapuches no viven de la casa de recolección de alguien los financia. Claro, son subversivos. Están en clandestinidad, dijo el animal. Pero bueno. Qué bárbaro. No importa. Bueno, yo quiero aprovechar para comentarles a la audiencia de que, bueno, no estoy bien de salud, o sea, pero hice un esfuerzo para venir aquí porque no me quería perder de estar aquí junto a los chicos. La verdad que ha sido una noche bárbara, 2 horas que se han pasado volando. Sí. Y que en lo personal, a mí, yo he aprendido varias cosas. Bueno, me alegro. Sí, está ahí con los ojos en llanta. Sí, sí, sí, sí. Está bueno. Pasado por calor, frío, ahora se nos duerme acá. Sí, sí. Terrible, terrible. No, nos preocupa un poco, pero no importa. Nosotros seguimos acá. Claro. Pero es quien sostiene el formato radio. La columna vertebral. Es la columna vertebral, sí. Junto a Mala Calza. Después estoy yo. No, pero mira, no me voy a cansar de decir de que el trabajo que se hace es muy bueno, por cierto, ¿eh? Y la dedicación con que le pone uno día a día, eso también lleva a que el producto final sea muy bueno. Sí, te olvidaste la calcamonía, eso sí, para sí, a la gente acá que ponga... Unas hermosas. Le mandamos un saludo al Cabezón Porta. Entonces, que ponga una en la guitarra o en un equipo o en un bajo el señor Magalanes. Muy lindas, Calco, por cierto. Yo vine 2 veces, nunca me dieron una. Nunca las trae. Una cosa extraña. Las trajo para dárselo a la gente que toca, pero no las trae el día que tiene que venir la gente. La puntería. Es raro. Claro. Las trae los martes y jueves que hace roja directa. Ajá. Es esta foto. Así. Está tremenda. Sí, está muy buena. Buena. Muy buena. Los viernes trae la remera de roja directa y los martes y jueves trae la jacamonía. Medio cruzado el tipo. Pasa que está con fiebre. Sí, la verdad que sí. Che, bueno, ahora sí nos vamos a tener que ir porque o no nos está echando llamada, es mala. No me puedes echar la culpa a alguien, viste que. Claro. Como así, nos están presionando la gente. ¿Con qué tema? ¿Es un tema especial? Sí, hemos elegido este tema, me voy a poner serio. Porque quiero homenajear a una persona. queríamos escuchar a ya que veníamos hablando hoy de una grande banda, creo que Deep Purple es una de las grandes bandas de la historia, del rock. yo creo que por ahí, en estas estos lares por ahí, como es inglesa, por ahí, como siempre cuesta más, ¿no? Queen y parte de... Para mí no, es la gran cuna de rock and roll es Inglaterra, más allá de que nos tire a veces nacionalismo por otros lados, es música y la música lo más sano que hay y es no, más no, para pero digo, juntar. Por ahí... ¿En qué sentido? No sé, no digo yo, porque viste por ahí nosotros tenemos más influencia de Estados Unidos, si tenemos más de bandas. Por ahí, bueno, sí, obviamente, los Beatles, sí. Los Rolling. Sí, sí. Pero yo no sé si tiene el mismo, la misma... Deep Purple tiene la misma... si querés, o está tomado de la misma manera que otras bandas, o sea, con la misma altura, con los grandes músicos. Claro, que tú, yo creo que sí se considera. Así como hablaban, para mí, el Negro Vos y el Mala son la Santa Trinidad acá de la caravana, Deep Purple tiene la particularidad que forma de la Santa Trinidad, de lo que es el hard rock, ajá, que más o menos está orientado al programa que hago, y también está considerada como una de las bandas fundadoras del heavy metal también. Sí, es una banda muy... que roza varios estilos. Aparte es una banda de rock and roll, funciona con mucho, aparte justo una alineación siempre. Se han rotado mucho de rozar con el funky, con el jazz. Una banda muy... muy completa, sí, muy... Pero... no, la verdad que, bueno, los músicos que conforman el Deep Purple... O sea, incluso viene acá a fin de año viene Deep Purple. Así vamos, sí, a ver si hacemos el esfuerzo y estamos ahí. El tecladista no viene. No, se nos fue John Lord, pero bueno, como siempre, los grandes músicos, sí, legado dejan. Sí. Así que tremenda banda. Sí, después vienen casi todos. Bueno, yo vi, la última vez que vi, vi un festival que hacen con una banda sinfónica. No sé si lo has visto. Sí. Hacen los temas de Deep Purple con una banda sinfónica atrás. Muy bueno, pero se ha utilizado, sí, no, está muy bueno y aparte... Porque una banda de los 60, ¿no? Claro, pero tiene mucha tela para cortar. Sí. Se ha visto, bueno, se acuerda de Metallica o de Scorpions. Sí. Eso de apelar a una banda sinfónica para abarcar la obra de rock and roll con, qué sé yo, violines, con chelo, es una cosa espectacular, ¿no? Y bueno, y una banda, o sea... Hoy Ian Pace, no sé cuándo tendrá, 70 y largo. Y sí, son todos del 40. Sí, son, sí, vigentes. Sí. No, y sé, se mantienen vigentes, eso es lo raro. Sí, la gente se pone reacia, pues, hablando con amigos, le decís, che, mirá, viene Purple a fin de año, qué sé yo. No estarán muy viejos. Podrán cantar. Se pueden parar todavía. Y vos decís, obviamente, mantienen. O sea, el tipo, sí, o sea, no llega a los mismos tonos, el cantante, obvio. No, seguro. Tiene diferentes cuidados y... Sí. El batero, obviamente, no hace lo mismo. El tipo, el batero es un... tiene cinco manos, cinco brazos. Sí, sí, sí. Pero ya hoy tiene dos. Claro. También lo plantean al show de una manera. Por ejemplo, el año pasado... fuimos a ver a Queen con Emilio Barte, un amigo, uh-huh, y estaba eso. Bueno, Brian May es un pibe, yo le decía a Emilio, este viejo tiene 70 pirulos, nosotros nos hacemos los piques que hace con la respella en la cámara, ya nos morimos, viste, de tajita. Han preparado para eso, viste, tanto años, o verlo a The Gilmore, claro. Entonces lo mismo, uno medio desataja, vos decís, capaz te pegás el chasco nomás. Y también es tener ese pedacito de haber escuchado parte de la historia del rock and roll. Sí. Que bueno, hablando, por ejemplo, del rollingaje y demás, pasan los años y cada vez son las bandas son más legendarias. Pasa el tiempo y son como mejores, ¿viste? Es como más lejos se está, me pareciera a mí, ¿no? Percepción mía. Sí, de hecho se ve también a nivel nacional el tema de ese voz. Las diferencias de sonido sí, cuando sí, toca sí, una banda y cuando toca otro, y viste que dicen por ahí, no, porque subieron el sonido, porque bajaron, y a veces es lo que se busca, sí, también es la intencionalidad, claro, ¿no? Y vos escuchás una banda esa y va a sonar bien, y sí, toda la vida lo hicieron, claro. Aparte cuando la música funcionaba justamente al revés, antes se peleaba por una difusión justamente radial, a lo mejor, sí, que pedían las discográficas un tema estándar de 2 minutos y medio, Y bueno, Jimi Hendrix, Led Zeppelin y un sinnúmero de artistas. Eran irradiados. Era el talento. Y el talento, y bueno, y todos los otros tenían que comer esa y reinaba la música. Hoy pareciera funcionar al revés. Está el nombre, está la difusión, están los sponsors, todo. Lo único que te falta es el tipo que vas a poner arriba del escenario. Claro, sí, sí. ¿Ves? Antes sonaba bien, se tocaba bien y se mataban todas las bandas para sonar bien y diferente. Para aprender a tocar un instrumento, para destacarse. Gracias a Dios por algo. Sabbath, Queen, Zeppelin, La Estrella, Van Halen, los Beatles y seguimos, si creen, ¿no? Tenían esa ideología. Acá, a nivel nacional también, hay bandas que, por ejemplo, de Purple salen bandas como Crucis o como Reloj, Crucis, y ahora vuelven a juntarse. Y mamaban todo ese estilo. Sí, sí, sí, Crucis tiene. También está ese estigma de porque es nacional pareciera que es menos y no tiene nada que ver. Sí, tenemos espectaculares músicos y no, talentosos músicos. Por eso, bueno, eso es lo que siempre hablamos, ¿viste? Sí. Por ahí falta el mercado. Es lo que se demanda. Hoy justamente por eso, es todo al revés. Vos podés tener mucho talento y demás, pero bueno, te tienen que acompañar las otras cosas a lo mejor, ¿no? Te ha pensado diferente. Sí, también se han perdido mucho los festivales masivos, o sea, recién ahora están, bueno, mentira, al revés. Hubo un tiempo que había muchos festivales, los King Rock, que son 5, sí, sí. Pepsi, Quilmes, y como que se empezaron a perder eso, y entonces, bueno, ahora apareció Lollapalooza, pero son todas bandas extranjeras. Claro. Como que se va perdiendo mercado de vuelta. O sea, lo poco que había se va perdiendo. Sí, sí, sí. Es como un ciclo, ¿viste? Después se recupera un poco, además. El rock and roll no muere nunca, no. Se va renovando siempre de público. Se sobreentiende. Pero sí, hay lapsos en los que vos decís. Tenés que escuchar música para atrás, qué sé yo. Sí, pero bueno, lo de ir a ver bandas viejas, yo la verdad. Bueno, yo fui a ver a Ramón y Metallica. Que tocaron juntos una vez ya por el 93. La única vez que vi a Ramones. Esto es una banda 2112 que es, esto es industria nacional. Tremendo. En los años 90, 80 y pico, 86, 87. 2112. Es como el nombre de un disco de Rush. Exactamente. Es la banda de los hermanos Lombardi. Mira. Argentinos. Tremendo. Por eso. Bueno, digo, si no hay para envidiar tanto, hay tremendas bandas aquí. Sí, la verdad. Sí, eso es lo que por ahí el otro día. Creo, justo él estaba también en control. Pero hablábamos con, había venido Cristian Martínez y creo que Roger, y hablábamos de las bandas que venían a los festivales que organizaba Facundo Giuliano y toda esa banda, ¿no? Las bandas de metal, bandas de por ahí de San Nicolás, de heavy metal, de hard metal, de death metal, y eran tremendas bandas. Sí. O sea, y súper autogestionada, súper under, o sea, capaz que no tocaron un par de años, no vayan a tomar más. Y yo me acuerdo que me llevaba cada cosa, loco, ya, tremenda banda. Sí, pues sí, por mí no está allá arriba, ¿no? Sí, porque bueno, qué sé yo, te digo, cerraba Orca, cerraba Tren Loco, cerraba diferentes bandas del mercado del metal nacional. Sí. Pero las bandas que hacían tipo soporte, incluyendo NAFA, la local, eran bandas que, cosa de loco, o sea, muy buenas, o sea, músicos, viste, muy buenos y material muy bueno. Por eso digo, el problema es que no hay mercado. No, seguro. Lo mismo. Bueno, a mí siempre esa sensación la tengo acá con el Rock de San Pedro, por ejemplo. Claro. Me parece que son tremendas bandas, cada una con su originalidad. Diferentes compositores, grandes compositores que hay acá en San Pedro, que debería de haber más lugares o estar, qué sé yo, más arriba. Está bien que funciona diferente. Por ejemplo, está muy esperado el Canaletas Rock porque es el único espacio realmente que representa a las bandas de acá. Y en ese sentido, es el lugar que se espera y que vuelva al festival. Es una alegría total, ¿no? Sí, pero viste, bueno, también otra cosa. Hoy San Pedro creció mucho. Hay, no sé, 65.000 personas viven en el partido de San Pedro, quizás. No, más. ¿Más? En el partido 66, de San Pedro son 100. En partido con San Pedro y las localidades. Ah, ¿100? Sí. Bueno. Se fue para arriba. Doyle, Santa Lucía. Claro. Y, ¿pero eso es San Pedro? Sí. No. Pero yo tenía. Yo tenía entendido que era que había 70.000 en el partido de San Pedro. Claro, yo también. No, el último ascenso dio 100.000 con localidades. Mirá, no, bueno. Bueno, 100.000 personas. Y bueno, un festival de rock no puede meter 200. No. No. O sea, bueno, es que un festival de rock de bandas locales. Sí, claro. Yo soy público, porque obviamente soy público siempre. Yo cuando tocan las bandas y demás, la verdad que voy siempre a todos los lugares donde puedo, que haya no solamente bandas, sino además alguna propuesta cultural. Me parece que está bueno acompañar. Acá en San Pedro pasa algo que es muy loco, que es, no hay nada para hacer. No hay nada, en San Pedro no hay nada para salir, pero cuando hay, nadie acompaña. Bien. Y la verdad es que siempre somos los mismos y las mismas los que estamos, nos vemos la cara y estamos ahí. Sí. Y pasa esta cuestión, ¿no? De haber un público muy fiel y entre las bandas, y esto ya es un tema mucho más polémico, que bueno, yo lo toco más de afuera porque, bueno... Ten cuidado. Sí, yo sé, porque es más complejo, pero digamos, también entre las bandas hay como distintos niveles, grupos de amigos, vamos a ponerle, para sí, que le den menos susceptibilidad. Sí. Como hay bandas más amigas entre sí que de otras bandas, digamos. Claro. Entonces, cuando tocan determinadas bandas hay un grupo que va a ver, y cuando tocan otras bandas hay otro grupo que va a ver. ¿Se entiende? O sea, sí, como que no se van a ver todos entre todos, sino que hay como una especie de distintas subgrupos, claro, dentro de las bandas. Claro. Y eso también atenta contra el propio sostenimiento de los espacios. Sí, ni hablar, seguro, de lo que pasó con Sol Mayor en su momento, que a mí me parece fue de las canalladas más grandes que pudo... Bueno, más grande, no sé, porque ya después de todas las cosas que vinieron después... No, lo que pasa es que fueron tantos pero... años de no haber un espacio, y justamente... Sí, claro, era el espacio. Era el espacio, o sea, para terminó, las bandas, claro, y... Terminó lo que era... En su momento, sí, me meto en los idiomas, claro, tengo un problema. Claro. César, me pasa en cualquier momento. Palmo. No, yo creo que se cae. O RCP, sea, que hacerle. Así que vale. Mate cocido. Claro, también, mate cocido. Y cuando terminó Mate cocido, apareció Sol Mayor y era, y creo que fue el lugar. No, aparte, bueno, de hermanar las bandas, porque era un punto, sí, en reunión donde se mezclaba gente, aparte estaba La Zapada, se daba lugar también a las peñas folclóricas. Sí, sí, era un lugar que hacía falta acá mucho tiempo, y un día para el otro desapareció. Ni siquiera hubo algo como para suplir, y encima de eso desencadenaba justamente, retroalimentaba que volvieran bandas que no estaban ensayando, al tener un lugar donde tocar, seguro, volverse a juntar, porque tenía un fin. Seguro. No hay cosa para una banda que alimente tanto que tener una fecha. Claro. En responsabilidad, en estar en activamente y tener un lugar encima sentido propio de rock, claro, and roll. Sentido. Porque acá los lugares, sacando Canaletas, no hay ningún lugar que esté hecho a la medida de rock and roll. Claro. O sea, es un número que se ve como número. Sí, sí, sí. Simplemente sí, eso. Claro. Entonces, haber tenido Sol Mayor es la gran pérdida que tuvo el rock local acá, y todavía se sigue, sí, de alguna manera, de luto, ¿no? El Sol Mayor, que vino sucediendo a Mitos, digamos, en sus mitos, claro, en sus comienzos, también, claro, para destacar también, que era parte, sí, de la misma, sí, sí, lógica. Igual que Mate Cocido, también. Igual que Mate Cocido, exactamente. Y que, una cosa voy a decir, Seba... Sol Mayor no desapareció, lo desaparecieron, y que parece, bueno, una pavada, pero digamos, incluso habla un poco de lo que pasa de verdad, de lo que pasó con el bar. También una decisión, claramente una cuestión política de por medio, de no atender a una cuestión que se estaba planteando, que desde la lógica era imposible hacer frente a los números que pretendía la municipalidad, que se hicieran frente económicamente en un lugar donde jamás hubo una intervención policial de nadie porque uh-huh. hubo un lío dentro del bar, pues la verdad que jamás en todos los años... Eso es lo más irónico, que el ambiente de rock and roll, sí, el más, como si fuera alguna vieja chusma uh-huh. que lo viera... El más prejuzgado. Es el pibe bueno de rock and roll. Porque más allá de diferencias y demás que las tiene cualquier sector, cualquier clase de persona, en ese sentido, es toda gente que se porta espectacularmente acá. ¿Cuántas ediciones ya, Canaleta? ¿21, 22 ediciones? ¿20 ediciones de Canaleta? Y nunca hubo ningún problema. Nunca. O sea, se demuestra que, aparte es una expresión de... Es música. Más allá de la música no existe para conciliar, tanto como Mañana Casa Raíz, poesía. Es una expresión artística que hace un montón de bien a la gente. Sí. Porque eso alimenta a la gente, alimenta la cabeza para pensar a la hora de votar, lo que fuera... Tiene mucho de contenido. Sí. Entonces que desaparezca o deje de existir de alguna manera eso, por lo menos a mí me deja pensando, porque qué sé yo, es más fácil, ¿me entendés? Atentar una cabeza, ¿me entendés? Que está, como dijimos hoy temprano, ¿me entendés? Un ruido a tarro, ¿me entendés? Despacito, despacito, dale que va, tema de campaña, lo que vos quieras, y se va todo, a tener... Bandas que te cantan, ¿me entendés? Claro, sí, sí, sí. A lo que está pasando, lo que está sucediendo, escuchar una linda banda, lo que fuera, ver una pintura más, bueno, se ve que eso no está en planes de nadie, ¿no? No, ni hablar. Pareciera. Por eso hay que bancar, como decía Nadia, los espacios como Casa Raíz, mañana ir ahí, y que se vea que hay gente, y entusiasmar, y que se vea ese contagio, y lo poco que hay, que siga creciendo, y que perdure, ¿no? Es la manera, claro. Hay que apoyar. Pero bueno, nos vamos yendo, nos recontrapasamos al final, y nos vamos a ir con este tema. Bueno, primero, saludo, gracias Mala, gracias César, gracias Nadia, gracias Seba. Gracias por la invitación. La verdad que estuvo muy bueno, la pasamos de 10, y bueno, nos veremos la próxima caravana. No sabemos cuándo, pero muy pronto, si Dios quiere. Estaremos anunciando por nuestros canales de difusión externos. Exacto. A la radio. Así que bueno, la caravana San Pedro en YouTube. Puede ver los videos viejos o de programas anteriores. Y tenemos, si no, la página de Facebook, La Caravana San Pedro. San Pedro también. Ahí te pones like a la página y te llega toda la info ahí fresquita, exactamente al momento. Y bueno, así que bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buena vida. Gracias a ustedes. Remember la encorvindada para todos. Me gusta andar por la noche a solas con mi recuerdo, sin más luz que la de mi alma y la del cielo estrellero. Loco me dicen algunos porque hablo pecho adentro. ¿Qué pueden decir aquellos que en el alma llevan huecos? Aníbal de Antón repara los huecos del alma y también pasa por la correntada. 92.7.